dos. Start the rock. Haciendo la pista. Start the rock. Start the rock. Bueno, vosotros no lo oís, pero es que hay música. No lo estaban oyendo. No lo estáis oyendo, no lo estáis oyendo. Vosotros no lo estáis oyendo. Pero sí, buenas noches, amigos, bienvenidos. Bienvenidos. Hoy el señor Mono del Espacio lo presta todo, hasta el punto de que estamos usando su mesa, su micro, todo. Y sus cascos. Y estamos en directo desde la Euskal. Ha venido aquí, ha venido aquí. Estamos en sus dominios, en su territorio. Cada esquina de Bilbao ha sido marcada por un generoso chorro de orina del señor Monos del Espacio, que esta noche hace de anfitrión, de alma mater, de genio vivo, para darnos una noche inolvidable. Amigos, Monos del Espacio. Qué presentación, cada chorro de orina en cada esquina. Bueno, tengo que dar las gracias a todos. Bienvenidos al show de Converso and Friends. ¡Ey, el señor ni pegó un... Solo voy a ser el primero un de aplauso, varios. Un aplauso. Yo solo vengo a escuchar, ¿eh? No. Voy a ir cediendo este sitio a gente con talento. Entonces... Yo solo vengo a escuchar, señores. He venido a hablar de mi libro, eso sí. No es justo. Un argentino que dice, yo solo vengo a escuchar. Eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Yo solo vengo a escuchar. Pura vaselina. Eso lo pone la bandera argentina y la gente dice, pon lo que quieras. No cuela. Bueno, ¿qué tal la Euskal? ¿Qué tal lo que habéis visto por aquí? Fantástico. Yo para mí cada Euskal es una nueva Euskal. Sí, se separa. O sea, para mí cada Euskal es una Euskal. El señor Vato que está detrás dice, un saludo, hace frío por el norte, como dicen. Hace frío y cuando un vasco dice, ponte zapatillas, es que te vas a hinchar a caminar. Pues bien, para un vasco bien. Nada es suficiente. Pero bueno, que cada Euskal es especial y esta es una especial porque es el 25 aniversario. Estamos teniendo una afluencia increíble, es decir, es la Euskal más numerosa y un 15% de chicas en la Euskal Encounter. El que está escribiendo en el chat es Mono del Espacio, lo digo porque es un caso de posesión y que es jimenciana. Sí, bueno, un 15%, 14% hombres depilados, 1% se presume que eran mujeres. Se presume mujeres. Porque eran con falda. No ha habido... No, al no estar en Escocia creo que habría claro, que darles el beneficio de la duda, aunque sea. Y hay otra cuestión, la cuestión de género hace que la diferencia entre hombres y mujeres sea tan elástica que ya no podemos distinguir ni una cosa ni otra. Vale. Bueno, a mí me ha gustado mucho que aparte de la zona de la quedada de ordenadores y de he salido impresionante los pepinos... ha habido una zona de Mecano para niños. Me ha sorprendido que habría tanto niño construyendo su propio coche. Coche tamaño kart, ¿eh? No penséis que era cochecito de carreras para niño. Y una zona de impresoras en 3D. Una zona para gamers, que también estaba bastante bien. Una zona retro. Andrés Ramos ha flipado con los Amiga. Dice, ese Amiga lo he tenido yo, ese Amiga lo quería yo, ese Amiga lo ha tenido, ese Amiga se podía ampliar, ese Amiga... Yo era de Spectrum, cojones. Yo tenía... Pero bueno, y... Zona de drones. Drones, vuelo libre, ahí competición. Está dando mucho brillo, vale, Sí, va, tranquilo. Y luego había innovaciones varias. Hay imitaciones de la Raspberry Pi. Había también... Apa, Vato. Apa, Iván, tío. Había una imitación de la Raspberry Pi que estaban usando para las plantas. Igual que lo de Xiaomi, que Xiaomi, bueno, ya eso es internacional. De igual, aunque hagas un destornillador, Xiaomi tiene un destornillador. Es impresionante. Pero sí. Tenía un estado en una cámara digital que te decía, corazón, estoy bien, sonriente, tengo bastante agua, triste, me falta agua. Okay. Sí, muy chulo. Tema domótica, plantas. Todo lo que uno quiera para la domótica. Y bueno, y cerveza, que el señor Coldo ha dado una charla sobre cerveza y Arduino. Arduino con cerveza. Qué mezcla, ¿eh? Ha habido gente que ha solucionado problemas de Linux desde el baño, haciendo de vientre. Cedo la palabra con todos ustedes. Señor Nipegún. Sin más. Toma la batuta, pasa a tomar la batuta. Ha sido un momento en el que Dioxcorp tenía un problema con su servidor y yo me encontraba de camino al hotel y con acceso root a su servidor, lo cual es bastante peligroso, pero me he comportado bien. Es un hombre que se fía, tiene confianza en ti. Sí. Y nada, le he reparado ahí unas historietas vía terminal y ha salido adelante la máquina. Sí. Pues lo que no se ha hablado en esta Euskal es... A ver. A ver por dónde vas a salir. Dale. De cómo ha sido la gestión del grupo. ¡Oh, amigo! ¡Bárbaro! Ha sido bárbaro. Bárbaro, amigos. Impecable gestión de grupo. ¿De quién has logrado reunir? Y solo digo reunir porque... Comandar ha sido completamente imposible. Tantas estrellas que brillan en su propio sistema solar. Doy fe. Con tanto anarquista ha sido terrible, pero bueno, se ha conseguido. Y no ha habido malos rollos y todo ha salido perfecto. Y si hay una persona a la que le podemos reconocer todo el mérito, esa persona se llama Rupert Rack. Digo, ni Pegún. Sí. Ha habido un momento de qué pena de espina dorsal ahí. Sí. Y además... Yo creo que cabría mencionar, ya que ha sacado al demonio... vamos a sacar momento salsa rosa de la Euskal. Vamos a hacer un poco de terapia de grupo. Y seguramente, claro, este podcast lo escuchará. Que sepas, sí. Maldito Rupert Dax, que yo me he perdido el primer día de Euskal para esperar al día siguiente que me dieran un casco y poder traértelo para que lo utilices. Ya han abierto el cajón de... Ha abierto el cajón de los truenos, es cierto. Sí, señor. Perder un día de Euskal, ¿cuánto vale, Nipigún? O sea... ¿Millones? O sea, es que la Euskal solo ocurre un periodo corto de tiempo al año. Y la Euskal 25 ocurre una vez cada 25. Porque es exactamente. Un 25. El próximo 25 aniversario yo puedo estar perfectamente muerto. Peor que el paso del cometa Halley. Ya te lo digo. Entonces, y sin no olvidar el trabajo que ha hecho Quique, también para conseguir... Que el señor Rupert Dax pueda permitirse no venir. ¿Permitirse? Sí, pueda permitirse no venir porque así lo ha querido. La pregunta es, ¿qué va a hacer Rupert Dax para compensar? No, es imposible. Semejante no puede. No puede daño. No puede porque me ha quitado algo a mí. ¿Qué tipo de...? Bueno, no voy a decir barbaridades. Me ha quitado algo a mí que no lo voy a volver a recuperar y es tiempo. Con lo cual el señor Rupert Dax, a partir de ahora mismo le hago la cruz. Entrar en la lista negra de Nipegún. Prácticamente semi-definitiva, podríamos. No olvidéis que fui el único en el planeta que ha bloqueado a Rupert Dax en Periscope. yo lo vi aquello, ¿eh? Sí, además no se me olvidará la sonrisita que te salió, que no te salía ni la voz. Estamos tan satisfechos de haber bloqueado a Rupert Dax. Y aún así, también he sido el único que ha perdido un día de Euskal por el señor Rupert Dax. Ha sido el karma. Ahí. El karma. Me gustó mucho Bato, que está aquí detrás, el politono que hizo con el blocking. Pero Rupert, una mosca, una pequita en la constelación. Compañero. Exactamente, sí. Su expediente ahora mismo no está limpio. He mandado las... Bueno, es un expediente gordo, es un expediente que tiene varias páginas. Sí, pero a él no le importa porque él es todopoderoso y todo lo que ocurra fuera de su cerebro no existe para él. Bueno, pues Rupert, que sepas que en la larga lista de negra de Nipegún, donde se encuentra la Liga Antidifamación Judía, masonería, ahí estás tú, no, Rupert. No, está primero. Él. Está primero, luego, antes que la masonería. Me gustaría cambiar de tema y voy a tirar un mito, ¿vale? La Euskal, sí. Gente que le gusta la informática, giramos. Vamos a ver a Abelillo y a un argentino... Viendo el fútbol, tío. Increíble. Fútbol, aprovechando la fibra de... para ver fútbol. Increíble, fútbol. Con la almohada que se ha traído, Abel, se ha traído una almohada. El fútbol, hombre, el fútbol hay que verlo cómodo. Hay que verlo cómodo, sí. Así que bueno, eso ha sido hasta hoy mi primer día de Euskal, gracias a Rupert Dax. Habría sido mi segundo, pero sí. Es mi primero. Pero bueno, cuéntanos, Nipegún, ¿qué tienes montado? O sea, tú has venido con una maleta, y no exagero cuando digo maleta, sí. Se me queda corta la palabra. Sí. Y aprovechar hasta el último espacio y luego lo que tienes en tu mesa. ¿Qué tienes y qué has traído, tío? Pues no creáis que es gran cosa a nivel de hardware. A nivel de hardware es muy pobre, pero a nivel de soluciones ha sido muy, muy, muy importante, porque mucha gente no se podía conectar, porque todos estos... Fijaros esto. gente que ha venido con MacBooks de $3,000, euros, barra euros, que no han podido conectarse porque no tenían un cable USB Ethernet o Thunderbolt Ethernet que le funcionara. Y han tenido que tirar de una Wi-Fi dada por un servidor con 10 años, es decir, un hardware de 10 años. Increíble, tío. Y les ha salvado. Ahora, no sé si te acuerdas tu converso que dije yo cuando abrí la maleta y cuando me han preguntado qué has traído. Yo dije, tecnología obsoleta. ¿Os acordáis lo primero que dije? Está grabado, porque si lo buscas en tus vídeos estará. ¿Qué fue decir? Fue decir, he traído cosas viejas para demostrar que se puede sacar el máximo rendimiento a algo viejo si conoces cómo. Y ahí ha estado la prueba. Sharker tirando de mi conexión Wi-Fi, el otro de ahí tirando, y decir, joder, menos mal que tienes esto, porque si no, no habríamos podido tal. No quiero decir nada, pero hay un administrador de redes de Amazon que no puede poner en marcha un servidor. ¡Golpe! El nick empieza por Z. Y algunos lo confunden con Soros. Sí. Con el amigo Soros. Bueno, pero tú tienes tu servidor. Yo tengo mi servidor. ¿Y qué lleva? ¿Qué hardware lleva? Mi servidor está en casa. Ah, bueno, es verdad. ¿Tú has traído un Dell? Yo he traído un sustituto. Un sustituto más viejo que él, porque no quería desmontar, porque ya lo tengo todo casi montado. Tengo Plex con los 32 teras de pelis y series, está todo. Se las estuve mostrando de Dioxcorp también un poquillo desde aquí, y las páginas web y todo eso. Entonces, lógicamente, pues no voy a desmontar todo eso para traerlo aquí. Me he traído un sustituto y está funcionando perfectamente. Ajá. Y luego, aparte, te he visto que has traído ahí tecnología, te has traído hasta cómics y libros. Sí. que pocos campistas, o como se diga aquí, vienen con literatura. Hombre, yo vine dispuesto a todo. Es decir, tenía el tiempo, tenía las ganas, me he traído todo. Venderé la mitad de las cosas, me leeré todos los cómics antes del último día, también los venderé. Y si puedo, me volveré a casa completamente vacío. Esa es mi idea. Y he venido a pasarlo bien, a no generar polémica. Ya veis. A pesar de la entradilla. Sí, sí. Bueno, pero me refiero con las personas del grupo. Sí, sí. Entre nosotros y tal. Bien, son de paz. Ya veis que. Desnudo frontal del señor mono del espacio en vivo. Un topless a tiempo. Así que ya veis que está dando resultado. Con aquel señor de aquella esquina, con ese calvo, no ha habido ningún problema. Sí, sí, sí, pues dos personalidades complicadas. Ha habido una colaboración mutua ahí, muy bien. Sí. En un trabajo muy fino que he hecho de no ponerme todo loco. Pero ya ves, yo creo que está siendo una escoba social. No puedo hacer nada. Todavía no he publicado, creo que recién ahora he publicado 4 artículos en el foro para vender después de 9 horas con los borradores de los artículos. Siempre que le he dado a publicar, antes de darle el clic, ni pegún, tal. Así que imagínate cómo ha sido mi día. Y creo que todos los días van a ser así. Sociales a tope y ya está. La Euskal, para sacarle rendimiento, conectarse al DC, bajar cosas, estar con el chat de la Euskal y todo, normalmente ocurre cuando vienes solo o con alguien más que puede estar mucho tiempo delante del teclado. Pero en una Euskal social es complicado. O levantándote a las 7 de la mañana. Que cuando sabes no hay que, nadie. Claro. Que no queda nadie ahí. Todos se acostaron a las 6. Y vas a tener un tiempo para ser productivo. 3, pero si no. 4 o 5 horitas. Sí, sí, sí, no. Si no. ¿Y esto qué lo estáis emitiendo? ¿En Monos del Espacio? En Vidas en Red. O sea que tienes más de 15 minutos. Sí, tengo 3 horas. O sea que. Bueno, podemos explayarnos directamente. Podemos explayarnos. La gente pide conspiraciones, converso. La gente pide conspiraciones. No la piden ahí. Pero no sé quién me dijo. Ah. La mujer de Abelillo, me ha dicho. La mujer, hombre, es una gran fan. Sí, sí, me ha de dicho, la teoría de la conspiración. Dile a Nipegún que hable de conspiraciones. De conspiraciones. Pues hablamos de conspiraciones. Vamos, podemos hablar de la conspiración, la mayor conspiración. La mayor conspiración es el control mundial por parte del sionismo de absolutamente todos los medios de producción, de comunicación, de recursos naturales, de todo. Esa es la conspiración. Todo lo demás son patrañas que derivan de ella, o mentiras como los reptilianos y otras mariconadas que no valen para nada más que para confundir a la gente y desviarlas de los temas interesantes. Dicho por Nipegún, solo es una opinión personal. Pero ¿cuál es la agenda del sionismo? según tu visión de la Según teoría. Mi visión es tener el control de la comida a largo plazo y del agua. Y todo lo que venga después va a ser derivado de eso. ¿Con objeto de qué? De, o sea, ¿el fin cuál es? ¿Dinero? No. ¿Control? ¿Poder? No. Por supuesto que es poder de una élite que es más inteligente que los que no somos esa élite. Y está claramente demostrado que así es, porque lo llevan con ese plan al menos desde la creación de la masonería, junto con los Rothschild, pues unos 300 años. Y esos contando a ellos, que son los que dominan todo. Probado. Y al menos unos 2000 años sin que podamos probarlo más que con su propia historia, ¿no? Ajá. Hay solo un pueblo que ha sobrevivido hasta absolutamente a todos los imperios y sigue intacto, y no solamente intacto, sigue absolutamente imbatible. Es un pueblo, pero ese pueblo no es peligroso. Es la élite de ese pueblo que es peligrosa, porque incluso es peligrosa contra su propio pueblo. Como sí, ha ocurrido mucho. Lo que está diciendo es que la élite del sionismo no es necesariamente pro-israelí, ¿o sí? Sí. No, sí. Para mí la élite del sionismo es pro-israelí. Lo que pasa es que hay mucha gente que está obrando en la élite, del sionismo, pero no son judíos, por ejemplo. Ajá. Simplemente son utilizados como una herramienta. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo en España, o dos o tres, Baltasar Garzón, por ejemplo. ¿Qué pasa con Baltasar Garzón? El otro que fue alcalde de Madrid. Gallardón. Gallardón. Son toda gente pro-israelí sin ser... O sea, masones son, porque a mí que me digan que no, y permítame que me lo dude todo. Pero no son judíos declarados. O sea que el problema no es el judío. Yo tengo amigos judíos ultra ortodoxos. Oh, ultra ortodoxos. Tema serio. Sí. Pero ultra, estamos hablando de ultra, es decir, judíos de pro que son boicoteados por los judíos sionistas, porque el judío sionista pone que su logo es la estrella de David y es mentira. Eso es algo que el sionismo forzó al resto de los judíos a adoptar. El logo del judío toda la vida, el símbolo es la menorá, y siempre va a ser la menorá. Todo lo otro es mentira. Y o sea que demuestra que hay incluso una rama del sionismo que castiga a los que son judíos, pero que no sigue sus reglas. O sea que el problema del sionismo también es con su propio pueblo. Mis amigos me dicen, que yo no revelo sus identidades porque si no voy a generar problemas entre ellos, que son perseguidos por los otros mismos por no cazar esas normas. Entonces, ¿y cuál es el problema? ¿El problema es judío? Nada, el problema no es judío. El judío es un tío, sí, son una piña y han sobrevivido. Pero el problema no es judío. El problema es que hay una raza que ellos consideran que es superior. Es decir, la élite de sionismo cree que nosotros somos todos escoria. Y permítanme darles la razón. Y la gente dirá, ¿qué dices? Dime uno, estás contradiciéndote. Sí. Yo sé, no, negar una cosa y afirmarla, ¿eh? Claro, la única prueba de que eso es verdad es mirad cómo estamos. Y mirad cómo controlan todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos más tontos que ellos. Yo siempre cuento una anécdota que yo hablaba estas cosas con mi tío y mi tío me decía, joder, pero entonces estás reconociendo que hacen trampa. Porque usan métodos tramposos para controlar la economía. No, le digo, no, tío, ¿sabes por qué no? Hay una raza de monos, muy fuerte, pero son pocos. Y hay una raza de monos, muchísimos, en la selva, que son mucho más rápidos, pero son muchísimos. Un día hicieron un estudio y le pusieron GPS tanto a los cuellos de los monos normales y a los cuellos de los monos fuertes. Entonces pudieron seguir desde arriba en un mapa tipo Google Earth cómo se movían los monos pequeños más rápidos en cantidad y cómo se movían los lentos fuertes. Y había un mono lento o dos, a veces uno o dos, que eran como un perro pastor. Iban moviendo a los monos pequeñitos hacia una dirección y en la cámara solo se veía que había dos o tres monos persiguiendo a 40. Pero en un momento se ve cómo estratégicamente esos 40 monos son siendo dirigidos hacia un lugar y tú dices, uy, aquí pasa algo raro. Y de repente la cámara capta a 8 o 9 más de los otros monos grandes que estaban esperando a toda la manada de eso. Entonces, son monos que cazan a monos. ¿Hacen trampa? No. No hacen trampa, son más inteligentes. Han demostrado tener... Sí, vale, los arrinconan, los engañan y los llevan a... Pero son más inteligentes, es irrefutable que son más inteligentes. Y usan esa inteligencia para el dominio del poder y se alimentan de los otros. ¿Es trampa? Yo no lo veo como trampa. Cuando yo describo estas cosas, cuidado. Porque yo soy un defensor de la verdad, pero no me preguntéis a mí qué pienso de cada cosa. Porque ahí es donde os vais a asustar. Porque la gente que dice, ah, Nick Beunes es un antisionista, qué bien, nos sentimos identificados por Nick. Cuidado, que yo soy del Imperio y de Darth Vader, ¿eh? No soy de los rebeldes. Así que... ¿Cómo quiere? Es del Imperio. Que yo reconozco... O sea, del Imperio sería ser del orden... Nuevo orden mundial, o sea... No, yo soy... Sionismo. No. Según tú. Sí, por eso te digo, pero... Que yo describa cómo es el Imperio no significa... O sea, por ejemplo, imagínate que yo estoy describiendo las cosas malas del Imperio. Si yo algo digo algo malo del Imperio, no significa que yo no esté a favor del Imperio. Ajá. Significa que estoy diciendo algo malo del Imperio. Y tú me dices, joder, ¿cómo cuaja eso con lo que acabas de decir antes? Pues muy fácil. Hay que hacer la pregunta correcta. Nipegún, ¿tú crees que una raza o un grupo de personas más inteligentes deba dominar a los menos inteligentes? Sí. Sí. Eso es darwinismo social, darwinismo... Lo creo, porque ¿cómo puede ser? Lo que voy a decir es fuerte, así que agarraros al asiento. A ver. ¿Cómo puede ser? Esta es la filosofía nipeguniana 100%. Que una persona que no sabe escribir, que ve televisión salsa rosa todo el día, que no es productivo para la sociedad, que no solamente eso, sino que es un delincuente, tal... tenga el mismo poder de voto que una persona que es ultra culta, que habla 5 idiomas, que se esfuerza, que colabora con la sociedad. ¿Cómo puede ser eso posible? Que el voto de esa persona valga lo mismo que el otro. Es decir, es tan ridículo como que mi opinión sobre cómo hacer un edificio valga lo mismo que la de un arquitecto. Es completamente ridículo. Entonces, el problema de eso es que no es tan así, es que 2, 3, 4 y 5 tíos iguales a eso tienen 5 veces más poder de voto que un tío ultraculto. Esos 5 ignorantes jamás van a llegar a nada de lo que llegó un solo culto. Entonces no es que tengan el mismo poder, es que tienen 5 veces más poder. Entonces es imposible que la sociedad esté gobernada por gente decente. Pero escucha, esta gente tienen poder, tienen control, están ganando. Sí. ¿Pero están ganando en base a la fuerza, a la codicia o a la virtud? Porque yo no veo ninguna virtud en el nuevo orden mundial, ¿eh? Sí, es una virtud. ¿Sabes lo que es resistir al pueblo y a la plebe durante tantos años? Eso es una virtud. Yo, mira, si fuera un suicida ya me habría suicidado. Yo no aguanto a la gente, tío. O sea, entras a un autobús y la gente se caga dentro del autobús, se tira pedos en un autobús, tío. O sea... Sí, sí. Entonces... Esta gente ha sobrevivido a la muchedumbre. Ya no solamente la ha sobrevivido, la ha controlado. ¿Tú sabes lo que es? Ponte a controlar a 10 personas. Intenta controlar a 10 personas. No llegas a controlar ni al primero. Primero porque no le puedes hacer entrar en razón. Entonces, si no le puedes hacer entrar en razón, lo que tienes que hacer es usar el miedo. Si usas el miedo durante 3 días, al final los 10 se rebelan y te zurran. Pues esta gente ha logrado dominar... A través de unas técnicas, o sea, lógicamente tienen los mejores psicólogos, saben exactamente cómo se comporta el ser humano, lo tienen todo, pero es como decir, ¿queréis otra cosa fuerte? ¿Hay gente para agarraros al...? Bueno. A ver, vamos. Un día estaba discutiendo, que conste una cosa, yo soy bastante nacionalsocialista, pero yo no soy racista, yo no creo en la superioridad racial y todas esas cosas. Sin embargo, dejadme decir algo. La gente se queja... de la inteligencia de un sector, digamos un sector, no vamos a poner una raza, vamos a poner un sector. Nada, hay que poner una raza porque no lo puedo explicar, si no me cago en... Vale, la gente dice, los negros son iguales de inteligentes que los blancos, ¿no? Conste claramente que yo tengo muchos amigos negros y muy buena gente, ¿vale? O sea, que conste de ejemplo. Entonces la gente dice, va, los negros no son muy inteligentes, no son, o sea, son igual que inteligentes que los blancos, simplemente no han tenido oportunidades y no han sido educados, porque no han tenido universidades, no han hecho nada. Vale, yo pregunto, ¿quién le puso las universidades a los nórdicos? ¿Quién se las puso? El cristianismo. Ellos. El cristianismo sí, porque cristianizó y llevó tal. Pero, ¿cómo aprendieron los nórdicos a hacer lo que hicieron? Sí, a salir de la barbarie y a ser gente ilustrada. Sí, pero ¿de dónde salió eso? Alguien lo hizo, ¿no? O les vino de afuera y les dijo, oye, quitemos los nórdicos, pongamos los europeos en general. ¿O quién le puso, las universidades a los romanos? ¿Ellos? Ellos se las pusieron. Entonces, sí. ¿Por qué tienen que esperar los negros a que otros le pongan las universidades para que ellos sean ilustrados? Si ellos mismos no han querido poner sus universidades, será por algo, ¿no? Entonces, esa teoría es irrefutable. Ahora, no sabemos a nivel científico... Bueno, hay un punto, quizá hay un punto débil, quizá. Y es que realmente no hemos dejado a estos países libres. El colonialismo ha sido tremendo. Se han marcado fronteras artificiales. Sí. Y se está extorsionando y se están manteniendo un estado de guerra continua, debilitando pero eso a esta gente. Eso ahora, desde el colonialismo, desde que el pueblo europeo tuvo poder de colonialismo. Primera Guerra Mundial para adelante. Claro, pero antes, Europa tiene universidades desde hace 3.000 años. Los griegos, no os olvidéis que eran y son europeos, ¿eh? Sí, tienen un poco de cultura orientales, sí, pero son europeos. Y estamos hablando de 3.000 años. Entonces, teniendo en cuenta que, como dicen, que yo no lo creo muy así, que la civilización nace en el sur de África y crece y sube, han tenido más tiempo incluso que la gente de Europa en crear sus universidades. ¿Por qué no las han creado? O sea, ¿por qué? Explícame por qué, por favor. La premisa la tengo clara. La conclusión es lo que no dices. La conclusión y no la digo porque, claro, porque cada uno que saque sus conclusiones. Yo lo que quiero decir es que hay muchas cosas que se dan por sentadas porque no han sido analizadas de forma fría. Uno cuando analiza algo lo tiene que analizar frío. A mí hay cosas que no me gusta decir, pero es que, por ejemplo, si ahora mismo no me gusta decir que 4 más 4 es 8, no me gusta, pero tengo que decir porque es verdad. ¿Qué voy a decir? No, mira, como no me gusta el número 8, cuando la profesora me haga sumar 4 más 4 le voy a poner 9. Porque a mí el 8 no me sienta bien, no me gusta la forma que tiene. No, le voy a decir que es 9. Pues no. Entonces todas esas pequeñas cosas, cuando uno se va alejando del fanatismo y tratando de ceñirse a la verdad, a hechos científicos, uno empieza a decir, hostia, aquí hay algo... En la historia, en la ciencia, hay algo que no va bien. Hay algo, y ahí es donde uno empieza a cuestionarse el porqué de la historia, el porqué de tal. Y ahí uno, cuando uno entiende que dice, hostia, está todo dominado, los libros están... En Argentina me contaba mi madre... Fijaros qué fuerte esto, ¿eh? Que Kirchner cogió y cambió toda la educación y reemplazó todos los libros... de educación que habían sido tradicionales de ahí y libros que incluso son de editoriales españolas por toda una serie nueva de libros con la historia completamente cambiada sobre los montoneros y todo esto. Vamos a ver, mi padre estudiaba medicina cuando los montoneros, estamos hablando de muy pocos años, no es como la guerra civil que fue hace un montonazo de años en España, aunque la gente la tiene muy presente. Los montoneros estuvieron en 80, o sea, mi padre estudiaba medicina. No es que me lo contó mi abuelo. La misma generación. Es lo mismo. Y la gente, cuando, claro, yo vengo a España y dice, joder, es que la dictadura argentina fue muy heavy. Sí, como todas las dictaduras, son muchos criminales, son todos criminales. Pero ¿por qué empieza la dictadura argentina? Ah, no sé, eso ya no me importa. No, no. Hay que cuestionarse las cosas. Mi padre me decía que él estudiaba en La Plata. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Y me decía, no, mira, yo estudiaba medicina y la gente quería billetes de autobuses más baratos, pero claro, Buenos Aires es una capital sudamericana. Las capitales sudamericanas, créeme que son inmensas. Buenos Aires tarda, no sé, no quiero exagerar, pero una hora en cruzarlo de lado a lado en coche tardas, tranquilamente. Son 18 millones de personas que viven en Buenos Aires y en el conurbano. que lo rodea. Es una ciudad grande, entonces los estudiantes querían billetes de autobús más barato y para hacer trayectos, para conectar un autobús con el otro y un autobús con el otro. Claro, las compañías de autobuses, lógicamente, tienen unos gastos y tal, y bajaron todo lo que pudieron, pero al final no era más rentable bajarle el precio. Y estos se empezaron a enfadar, y empezaron a hacer historias, revoluciones, empezaron a meter hostias a la gente, y empezaron a meter bombas en los jardines de infantes, y mataban niños en los jardines de infantes con las bombas, mataban a la policía en la esquina. Claro, y el gobierno, por ser políticamente correcto, no pudo controlar todo eso, no, se desmadró tanto que ya no pudieron controlarlo más. No había autoridad por parte del gobierno. ¿Qué pasó? Lógicamente, entraron los militares y reventaron a todo el mundo. En 3 meses se acabó el problema. Claro, ¿cómo son los militares? Igual que esos, pero al revés. Sí. Son delincuentes. Y nadie cuenta la otra historia. Que entraban en una iglesia y mataban a los curas porque sí. Porque eran curas. Entonces, cuando tú no te cuentan esa parte de la historia y los libros que lo cuentan son reemplazados por nuevos, los niños estudian con esos libros nuevos. Entonces, ¿cómo puedes cuestionar la historia cuando tus familiares se han muerto, cuando ya no te queda otra que leer? Imagínate qué va a aprender de la historia un tío de dentro de 50 años. Lo que le cuenten los libros. Sí. Entonces, todas esas cosas te van abriendo la cabeza y llegas a la única conspiración, que es la conclusión que yo llego como conclusión. Pero cuidado, vosotros no sabéis si yo la apoyo o no. Bueno, no es difícil. No es difícil... Para una persona inteligente no es difícil, pero para uno que solo escucha lo superficial, a mí me encanta ser dominado por una persona que demuestre ser superior a mí. Y es más, soy un seguidor ciego de una persona que... ¿Sabes por qué? Porque de 100 cobardes no sale una decisión valiente. De un solo valiente sí. 100 cobardes, 1000 cobardes, 100.000 cobardes, da igual. Un solo valiente pone las cosas en orden. Por eso los Rothschild son dirigidos por la cabeza mandante hasta que muere. Y cuando muere es reemplazada por otro Rothschild que hace lo mismo. Pum, pum, y todos obedecen ciegamente. Con tanto que no salen ni en los medios. Que la Fortuna... ¿Cómo se llama esta? La Fortune, esta revista. Que Fortune 500. Esta, y la otra, la que habla de los millonarios más ricos del mundo. Sí. Y tal. Y ponen a Amancio Ortega. Forbes. Esa, a Amancio Ortega y al otro mexicano, el Slim. Sí. Slim ese, como los más ricos del mundo. Yo me río soberanamente. ¿Vosotros creéis? Fortunas mucho mayores. Esos tíos sacan el dinero que tienen y causan. Sacan un día el dinero que tienen y causan una crisis mundial al día siguiente. Sí, Amancio Ortega es multimillonario. Y el otro también. Pero esta gente lleva 300 años de control de los recursos naturales. Ahora Monsanto en Argentina, yo tengo mucha información porque mi padre fue político mucho tiempo, y claro, tengo acceso a cosas que la gente normal no tiene, y él me cuenta, me llama, me cuenta, me le gusta hablar de estas cosas. El poder que tiene Monsanto ahora, comprado por el grupo Bayer, me parece, es descomunal, y esa va a ser la forma. Acordado que digo, mira, me lo podéis echar en cara si guardáis este audio. En 10 o 15 años Bayer va a controlar absolutamente todo el flujo de comida del mundo. Uh-huh. En 10, 15 años. Espero poder vivir para que me lo echéis en cara. Pero yo creo eso. Y todo apunta a que si vierais cómo opera y cómo trabaja desde las instituciones Monsanto para boicotear el esto. Vosotros sabéis, por ejemplo, el padre Julieta es productor de campo. Uh-huh. Vosotros sabéis que si tú plantas una semilla con Monsanto... José está preparado para hablar también de Monsanto. Tres errores en la vida. Uno, no cedas el micrófono a un argentino. Dos, no cedas el micrófono a un argentino. Tres, no cedas el micrófono. Yo estoy aprendiendo, los otros bueno, no llegarán. En 5 minutos te lo acabo, porque no, mira. No, y cedes a Andrés. Que están aquí. Sí. Andrés, Quique. Sí. Esto es Converse on Friends y de verdad. Bueno, que hay mucha lo vamos gente a acabar que en esta anécdota. Abelillo que está viendo un puto partido de fútbol. Sí. Lo vamos a acabar con esta anécdota de Monsanto para que veáis. Algunos lo sabréis, los seguidores del mundo de las conspiraciones lo sabréis. Monsanto tiene la propiedad de la semilla. Si tú plantas... Y la propiedad intelectual de también, la semilla. Si tú plantas una semilla, una planta con la semilla de Monsanto, la planta te pertenece a ti, pero si esa planta vuelve a generar semilla y tú te la guardas para plantarla, no es tuya. Esa semilla es de Monsanto. Entonces... Si esa semilla de esa planta vuela por polución y fermenta a otro campo, si te vienen a hacer un estudio por una planta que salió en un campo vecino que tú eres anti-Monsanto y dices, no, yo, mi propia semilla, tienes una multa tan fuerte que te rompe económicamente y te obliga a vender el campo. Y eso se consiguió en todos los países a través de extorsión y a través de poner una norma de higiene brutal. Es decir, te dicen, no, las semillas normales, es decir, la de la madre naturaleza de toda la vida, vamos, son ilegales porque no contienen ciertas defensas para los humanos. Entonces están prohibidas. Y Argentina es un país productor de semilla de los más grandes del mundo. Está prohibido. Sí. Y no puede. Entonces ya te están controlando que cada árbol que plantes a partir de cierta, pongamos a partir del 2050, ya va a ser todo de Monsanto. Sí. Entonces, ya, en la comida de la gente, porque una cosa es lo que plantes tú. Copyright de la comida, o sea. A tomar por culo. Y lo veréis. Las GAE de los alimentos. Oh, eso es terrible. Wow. Eso es terrible. Y eso está pasando en Argentina y lo sé de primerísima mano. De primerísima. Pero también es cierto, para terminar la conversación sobre Monsanto, que tengo que decirlo y tengo que reconocerlo, el padre de Julieta me ha dicho, es cierto todo lo que dices, pero si no fuera por Monsanto no habría comida en el mundo para alimentar a los millones de personas que somos. Porque es la única que tiene semillas que son a prueba de todo. Dice, si Monsanto no estuviera y no nos diera el glifosato con todo lo venenoso que es, habría una crisis alimentaria que generaría una guerra muy grande. Ahí lo dejo. Yo sabéis que como digo una cosa, digo la otra. Y ambas son verdades. Vosotros quedaros con lo que vosotros prefiráis. Señor Nipegún, dejándonos el cuerpo malo. No, hombre. Una apacible noche de Euskal. No, hombre, la verdad siempre tiene que ser gratificante. Sí. Sí, sí. Yo escuché algo de esto cuando el terremoto y la crisis humanitaria en Haití. Sí. Monsanto, de forma teóricamente generosa, ofreció semilla a los productores haitianos y le metieron fuego a los sacos de semilla. No la quisieron. Bueno, pero Monsanto va a encontrar la manera para que eso, para tarde o temprano tener todo Haití lleno de sus semillas. Porque un político saca una ley, el político saca una ley y se acabó. Y la tienen que, esos que prendieron fuego, eso la van a tener que plantar en su campo, porque va a ser obligado por ley. Si no, van a ir preso, va a ir preso uno, va a ir preso otro. Monsanto va a matar a dos o tres y al final Monsanto se hace con todo. Señoras y señores, no os suicidéis. Aquí voy a acabar, que veo a mi mujer que se está poniendo de pie para irse y, conociendo a Julietita, he de darle un beso para que se vaya tranquilo. Señor Nipegún, un placer. Aplausos en el chat. Aplausos de Ernesto Martín. Nipegún azotando. Nipegún el azote. El azote de las corporaciones y del sionismo. No me deis mucha caña en los comentarios. No, sed benévolos. Bueno, señor Andrés, ¿te animas? Vamos a tener con nosotros a una presencia constante en nuestras quedadas y además el artífice de las quedadas en Madrid, que es el señor Andrés. Tienes ahí unos auriculares, tienes tu micrófono. Además, Andrés, es su primera Euskal. Hay un vídeo en el que nos acercamos y todo el mundo que entra a la Euskal, lo primero se va al balcón y mira. ¿Qué te pasó cuando viste, cómo te sentiste, qué impresiones te llevaste cuando te asomaste al balcón y viste esto? Hostia, pues lo primero, impresionante. Sí. Me quedé flipado, pero flipado de ver tanta gente enganchada a las pantallas. O sea, era impresionante. Me quedé flipado. Incluso, acércate un poco más al micro, por favor. Incluso me quedé flipado más con el tema, con el tío de bicicleta que iba paseando por el pasillo. Eso te llegó, ¿eh? Yo no sé. Sí, porque vamos, era el tío todo follado por el pasillo ahí, ¿no? Y digo, hostia, me quedé flipado, pero impactante, o sea, el ver tanta gente en las mesas ahí con los ordenadores, más montándolos, sacando cosas, sillas, impresoras 3D, me quedé flipado. Sí, además tú, que eres un tío que eres un geek con bastantes kilómetros. Desde la época del PC y desde la época anterior al PC, acaban de mencionarte de que paseabas por la Retro Euskal y estabas viendo amigas y te estaban dando recuerdos de máquinas que tú has tenido. O sea, sí, ¿desde dónde te remontas tú, tío? Hostia, pues yo empecé con el Spectrum, el Mark II, o sea, ajá, el 128. De ahí pasé tuve un MSX una temporada para pasar. Y luego ya me pasé a la Amiga 600. Ajá. De la Amiga 600 pasé al 1200. ¿Qué hacías con esos equipos? O sea, ¿qué hacías ahí en esa época de informática? ¿Qué se podía hacer? Hostia, pues con el 600 con el 600 lo que tenías un, ya había programas para hacer música, ¿vale? El Protacker, el Otame Player, había Protacker, programas para hacer entradas, para hacer presentaciones y todo el tema este. O sea, había bastante ya, se empezaba, bueno, era el Amiga, era el ordenador que se empleaba en aquella época para hacer los rótulos de las series. Sí. O sea, se empleaba para eso, o sea. Y pues ahí, o sea, mucho trapicheo de juegos, de presentaciones y tal. Y pues, vamos, yo creo que ahí se empezaba un poco el tema de la gente que le gustaba la informática. Y así empezó la Euskal, ¿eh? Exactamente. Con un ruin de grupos de gente que le molaba a Amiga. Eran comunidades, además, muy curiosas. O sea, ¿tú has conocido esas comunidades y esos grupillos de gente, fans de la Amiga? Sí. Bueno, yo he empezado cuando, además me acuerdo, cuando quedábamos, sobre todo los sábados, quedábamos gente que nos conocíamos ahí en Mallorca, y me acuerdo de llevar esos archivadores que vendían en el Continente, en el Prica, con el que tenías ahí los juegos clasificados, los disques clasificados, ¿sabes? Y quedábamos en casa de alguien y allí pues copiábamos, o sea, te llevabas dos cajas de disques vírgenes y empezabas a copiar. O programas, o intros, o de todo, juegos y tal, o sea, de todo. Ahí empezaba el movimiento geek, o sea. Sí, sí. Horas ahí y horas y horas. Y. No, claro, y ahora llegas aquí a la gente, los pepinos que llevan, lo que se ve por aquí. Ve mucho gamer también, ¿eh? Mucho sí. Jugador, principalmente. Gente que esté haciendo podcast y eso, seguimos siendo una minoría. Gente que está haciendo hoy un directo como nosotros. ¿Qué es lo que llevas tú? ¿Qué te has traído tú desde Mallorca como equipaje tecnológico? Yo, poca cosa. Los dos MacBook que traje para probar a ver qué tal. Y luego el iPad Pro de 12. El iPad Pro de 12. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Con qué estás enredando? O sea, tú has llegado a la Euskal, has montado tu chiringuito. ¿Qué te has puesto a hacer? Hostia, pues conectarme, bajar cosas, mirar vídeos. O sea, a ver, yo pienso, a ver. Para la gente que es más gamer, aquí viene a jugar todo el día y están todos ya enganchados y partidas y una cosa y otra. También yo creo más también un poco más en el apartado social, el reencuentro, amigos, viernes, hablas, te ríes, vas a cenar, la otra sí. Oscar, o sea, también la otra Oscar. También claro. Ahí también se puede ir de excursión, ir a ver iglesias allí. A los cerros allí. A los cerros, o sea. Ver el País Vasco, comer, o sea. Bueno, claro, en nuestro caso venimos un grupo de 25 personas, personas que mantenemos el contacto de forma muy regular y que nos vemos en dos veces al año. Dos veces al año. Con lo cual, no venimos aquí a aislarnos y a otra cosa. Sí. Además, aprendes un montón. Al final, cuando yo empecé a ver gente que además, justamente, el chat, que sé que el chat para venir a Euskal, los 25, se creó el año pasado, después de Euskal, o sea, o de la Euskal, sí, me parece. Sí. Y ha sido un año, o sea, de preparación, de hablar del tema. Caña, de hablar, de quedar de acuerdo, de cómo hacíamos. O sea, y al final cuando pasa el año y te das cuenta de que viene el zorro, viene un tío de Japón, que trae la maleta llena de cosas, viene el Nipegún. Viene todo el mundo y te empieza a hacer tal y empieza Valencia, a Málaga, Mallorca, Japón. Que nos reúne a unos geeks, que lo hemos dicho otras veces, que somos gente que tenemos conversaciones, que tenemos aficiones, que por suerte o por desgracia, no, la gente que está más cerca nuestra, físicamente más cerca, no. No podemos hablar de ese nivel, o sea, mi hermana que viene aquí, que no es particularmente gay, me dice, la primera vez que me decía, es que habláis por siglas, no os entiendo, habláis con siglas. Y yo, bueno, claro, sí, si te paras a pensar, hablamos con muchas siglas. Sí. Los términos técnicos son siglas, sí. Sí, la verdad que sí. Yo lo recomiendo, la mía es la primera, y además, el año pasado cuando vi que tú venías con Verso y tal, y nosotros también. Si tú lo tenías claro, o sea, yo hablaba contigo y tú lo tenías claro. Sí. No, yo no hubo ni una duda de ningún mundo. No, yo te dije, si tú vas el año que viene, yo si puedo ir contigo, me uno, o sea, me acoplo y me uno porque es. Hostia, porque, a ver, venir solo aquí tenemos un poco de pena, ¿vale? Pero si vienes con gente, va. Se disfruta mucho más, Sí. Además, que es que cada uno te cuenta sus cosas, sus batallitas, sus historias, su he comprado esto, su gangas, he comprado lo otro, estoy haciendo esto y al final... Y una cosa que está pasando es el tema del compraventa, o sea, hostia, eso está presente en nosotros, está, por un lado, el Zordor que ha venido con una maleta para vender, el Nipegún que ha venido con una maleta para vender, Abel igual, y tú porque viene, tienes que coger un avión, pero si hubieras traído un coche, te hubieras traído material. Sí, a ver, yo hubiese traído material, lo que pasa es que Mallorca El avión, el peso del equipaje es una limitación. Es jodido. Pero si hubiera venido en coche, o sea, imagínate que tú en vez de vivir en Mallorca hubieras vivido, hostia, en Cuenca. No, me hubiera traído, joder, mi PC, o sea, por ejemplo, el PC, me hubiera traído un monitor de 29 pulgadas y la... no para jugar, estar ahí enganchado, pero sí tuviese echar una partidita, pero bueno, más es... Es que a mí me gusta más el apartado social de lo que mueve la USCA, de todo lo que te mueve, sí, de lo que ves, de la cantidad de cosas que ves que, joder, lo que ha dicho, bueno, o sea, José, lo que estaban los chavales montando los cars, que estaban ahí y tal, la impresora 3D, estaban ahí los drones, el apartado retro es impresionante, o sea, hay es increíble, hay cositas curiosas, de coleccionismo puro y duro. Y luego hay cada ordenador aquí que dices, joder, hay gente que ya... No, aquí hay un nivel increíble. Nada más que montar esta red y cómo funciona, sí, que todos los años todo el mundo dice, es que va perfecta, tío. Que somos muchos usuarios. Son 5.000 personas, ya cuando... Sí, que más de una empresa, redes más pequeñas están todo el día dando por saco y colapsándose. Sí. No. Impresionante. La verdad es que mi primera Euskal, impresionante, me ha quedado flipado en todo. Hasta me he quedado flipado en los chinos que estaban en la puerta. Repartiendo publicidad para comida, sí. 4.000, aquí somos mucha gente para comer. Hostia, sí. Además que cuando sales fuera ves que la gente te mira. Que te mira si lleva la acreditación, ¿sabes? Sí, dicen, ¿esto de dónde vienen y por qué son tantos? Esta gente que viene aquí, los invaden, o sea, vas a comprar y está lleno de gente. Vas al bar y tal y está lleno de gente. Sí. ¿A quién has conocido que no conocías antes? O sea, ¿has conocido a alguien, una nueva persona, otra persona? Bueno, joder, fíjate. Es una cosa que siempre pasa aquí, ¿no? A Belillo, por ejemplo, no lo he visto nunca. O sea, hemos hecho quedadas y no lo había visto nunca a Belillo. Y al final, joder, es verdad, o sea, bajábamos para ir a la excursión que nos llevó Bato y me lo encontré de frente, o sea, hostia, digo, hostia, Belillo. Y era como la sensación de que... Ya te conozco, ya te conozco. Sí, además, ¿qué fue? Sabe el ascensor, lo ve de frente, hostia, Belillo, un abrazo, ¿cómo estás? Y fue, sí, vamos... Como si fuera de toda la vida, pero, o sea, pero bueno, todo, o sea, es que, joder, Zordor, Nipegún, Vato, o sea, Fernando, es que todo. A Josa, señor mono, tampoco lo conocía, señor mono, fíjate. Claro. Señor y mono, en la misma frase, suena raro. Sí. Que nos ha llevado a unos bares y a un bar, el último bar ha sido bar de Travelos, hay que decirlo. Sí. Nada de fiestas, nada de Puente Colgante, nada de cultura, nada de puerto deportivo, solo el bar de Travelo. Hemos perdido... Te oigo, pero por un canal solo, por el izquierdo solo. Ajá. Segundito, que mi hermana me reclama. ¿Qué? Ya, ¿te oyes ahora? Bueno, si quieres hacer tú, yo... Sí. Los comedores están ahí, en esa puerta de ahí que hay luz, al fondo a la derecha, ahí están los comedores, y por lo visto al fondo es donde están los microondas. Mi hermana que se le han antojado palomitas y... Hostia, palomitas. Palomitas, sí. Palomitas en la Euskal. Anchi, sí. Haz dos bolsas. Palomitas, ¿lo ves? Sí, van a triunfar. Compramos palomitas y nos preguntaron, ¿y para qué queréis palomitas? Oye, pues mira, a alguien se le apetece. Además, hay una cosa aquí, la noche es muy larga y está picoteando como pollos. Joder. Sí. Me ha gustado. Ay, el año que viene lo que hay que intentar es que el año que viene repetirla. Sí. A ver si Nipegún se presta a coordinarnos. Sí, porque lleva mucho curro y a ver si puede ser posible. Sí. Voy a ceder sitio a... El señor Abel, que está por aquí, está echando una partida de fútbol. Antes estaba viendo un partido de fútbol, bueno... Estaba vendiendo cosas. El señor Andrés... Estaba con su mercadillo. Sí, no ha parado. Bueno, Andrés... Un constante en el podcasting, en las quedadas, y él también es el alma mater, es el padrino de algunas quedadas muy interesantes que ya repiten varios años. Y hablando de gente constante, hablando de gente que repite, tenemos aquí al amigo Abel, ya es habitual, Resistencia Geek, ¿eh? Resistencia Geek. Buenas, ¿qué tal? Su segunda Euskal. Sí, sí. ¿Cómo va todo? A ver, Abel, vamos a ver qué tal el sonido, porque no sé si se te oye. ¿Me escucháis ahora? A ver, acércate un poco más al micro. Sí, sí, sí, sí. ¡Epa! Pues parece que te hemos perdido. Parece que te hemos perdido. Yo me escucho cuando hablo por el auricular. Ah, sí, vale, vale, genial. Vamos, por lo menos yo me escucho. Te saluda Juanma, un paisano. Ah, y dice, claro, mucho cuidado al volver a Málaga, que tenemos pendiente una cerveza, o sea... Una cosa. Aquí tienes ya a un seguidor, conocido, amigo... Estuvo con nosotros en la J-Pod. Ah, en la J-Pod. Como ayudante, aunque se escaqueaba mucho, pero estuvo. Bueno, Abel, tu segunda Euskal. La primera la disfrutamos un montón. De hecho, esta semana hemos estado viendo vídeos ahí en plan nostálgico, disfrutando mucho de lo bien que lo pasamos aquella Euskal. Estuvimos un grupito más pequeño de gente, estuvimos Chemi, Dioscor, aunque Dioscor no estuvo mucho. Este año está más. Poco. Este año está más. Este año está más Dioscor. Con el monitor que está vacilando y todo está más, a ver si liga algo. Sí. Ahora, de la primera Euskal que estuviste a esta, ¿qué sensaciones tienes? ¿Qué te llama la atención? ¿Si has visto diferencias? Sí, ¿O si ves la Euskal diferente ya después de haber sido tu segunda Euskal? No, lo que sí veo es la gente un poco más tranquila que la otra vez. ¿Menos grito? Creo que la otra vez, si no recuerdo mal, había mucho más jaleo, mucho más grito y mucha más barbaridad de esto de gente que sale por ahí vestida de caballo, ¿te acuerdas? Sí, sí, como sí. Que fue un poco más descontrolada, no sé si fue también que la primera y todo te llama la atención. Pero sí, pero la sensación cuando pusieron lo de que ponían el peluchito y ponían camela. Y oh, el peluchito, sí. Que empezó la gente aquí a volar, vaya. Bueno, ahora mismo es la 1:20 de la madrugada, todavía no ha empezado la noche. Vamos a ver si a las 4 la gente empieza a animarse unos a otros. No, pero, y lo que también me doy cuenta es que veo cada vez un público más maduro. Porque ya los que hay más veteranos. Hay más veteranos y los jovencitos están jugando y no dan un ruido. Están ahí. Sí, los jovencitos están, es verdad, se centran en su pantalla y se olvidan de los demás. Y los mayores estamos más socializando y hablando unos con otros. Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, la verdad que ya viene uno más preparado, viene más mentalizado. Recuerda de las cosas que hay que comprar, aunque siempre se te olvida algo y siempre hay algún contratiempo última hora. Pero bueno, se disfruta, digamos que uno viene más preparado y viene más dispuesto a disfrutar de serie. ¿Qué te has traído tú? ¿Cuál ha sido tu equipaje tecnológico, Abel? Yo me he traído mi torre de ordenador, la torre que uso normal en casa, es decir, mi equipo de día a día de juegos y de todo. Me he traído un monitor que me ha dejado un amigo porque el monitor mío sí que se... era más grande y no me atreví a traerlo, estaba puesto en la pared, había que liar mucho para sacarlo y decidí no traerlo y me han dejado uno. Y me he traído también, bueno, capturadoras de vídeo, me he traído la Nintendo Switch, que hemos estado aquí dándole bastante con Luna. Te he visto con la Nintendo Switch dándole cera, vaya chulada, ¿eh? Yo ahora, no la había visto. Probando el Splatoon 2, que es un juego que salió ayer, que es un juego tipo Nintendo de disparos, pero a lo Nintendo que disparas pintura, porque como Nintendo sí, es un poco especial, más infantil para el público más jovencito. La verdad que está genial y le estoy dedicando más tiempo de lo que esperaba a jugar. No juega nada en el ordenador y no hemos hinchado de jugar a Switch los dos. Sí. Me trae también, bueno, el móvil, es que hemos traído muchas cosas. Mandos de todo tipo, adaptadores, cables, conectores. Lo que no me he traído ninguna tablet. Este año, la otra vez me traje el iPad y demás, sí. Este año no he echado ni la he hecho en falta, vaya. Yo no he sacado el iPad todavía ni una sola vez. Bueno, y a nivel de negocios, hay una conexión ahí con Japón importante. Te han llegado joyitas. No sé si se pueden contar. Sí, sí se puede contar. Un mes antes de la Euskal, Zordo empezó a decir que entre cosas que tenía en Japón y cosas que tenía ahí en Madrid, que iba a traer algunas cosillas de allí, de videojuegos, relacionadas con videojuegos y todo tipo japonés, para ver si le podíamos echar una mano con la venta. Yo me ofrecí voluntario y nada, y aparte ya le dije, oye, pues ya de paso a ver si me puedes conseguir alguna cosilla, y me ha traído una Dreamcast, que es la última consola que sacó Sega, no sé si te acordarás, fue por el sí, año sí, sí. 99, 2000, y es una consola que está muy cotizada y que encima me ha traído una en plan con su caja prácticamente nueva, sus plásticos interiores, hasta la cara del presidente de Sega en la portada, que es una edición limitada que salió, un chollo, la verdad, y me la ha traído a un precio, vamos, menos de la mitad de lo que valdría en cualquier sitio. Bueno, chicos, ya si estáis escuchando esto y se os hace la boca agua, con quien tenéis que hablar es con el señor que en Twitter es Abelillo86, creo que es, ¿no? Abelillo86. Los restos que no se ven nada aquí en la Oscar, pues los... Si es que queda algo... Me lo llevaré yo de vuelta y empezaré a moverlo allí por Guanapó y por diferentes sitios. Y nada, y aquí he tenido mi primera experiencia de venta. Traje un par de cosas de juego y una capturadora de vídeo. Justo el día antes de venir a la Oscar compré una capturadora de vídeo muy bien de precio. Y la que tenía en casa, pues la iba a vender, pero no me dio tiempo de venderla en Málaga. Me la eché y bueno, ya lo venderé aquí. Y nada, he puesto en Wallapop un juego y una cosa que no sabía si iba a vender y casualmente me han escrito dos. Y se ha vendido rápido, ¿eh? Así ponerle en menos de 2 horas estaba todo vendido. Justo por ponerle, ¿en menos de? De 2 horas. ¿De 2 horas? A las 3 y a las 6, no, a las 5:30 vendí el juego. Y cuando llegaba al hotel, ya que eran a las 7:00 iba contigo. Sí, sí. Fue cuando me llamaron para la capturadora. Increíble. Que me he hecho ya... Soy de Wallapop vasco. De Wallapop, haciendo turismo con Wallapop. Hay que recuperar dinero de lo invertido. Sí, sí, en tu caso son muchos kilómetros. Tú vienes desde Málaga, que son unas pocas horas, y luego vuelves a Málaga porque el lunes toca estar a primera hora. No, el lunes... El lunes no va, no vuelves. El lunes, por la mañana no. Ajá, ok. Seguramente vayas por las tardes un rato, por ver cómo hay otro fin de semana, porque claro, no estar yo, que ahora controlo mucho el tema de logística y demás del almacén, no sé cómo habrá acabado el día. Sí. Pero seguramente el lunes por la tarde me llega un rato por ver cómo fue el fin de semana y hacer algunas cosillas, el martes y empiezo. La idea que tengo es volver, mañana haremos un poquito de turismo por la mañana aquí en Bilbao, aunque dicen que no hay nada, pero bueno, vamos a probarlo. Bueno, hay cosas. Algo habrá. Y dormimos en Madrid, hemos cogido un hotel allí en Ibis, que hay cerca de las ventas. Ajá, el Ibis de ventas, sí. Que estaba bien de precio, una pareja nos costaba la habitación 42 euros. Y yo, mira, pues 42 euros son 20 euros cada uno, dormimos en Madrid, descansamos y al lunes nos venimos temprano para Málaga. Lo hacéis en dos tandas, sí. La idea es llegar a Málaga. Buena idea. El lunes al mediodía. Ajá. ¿Y salir? ¿Mañana salir a sobre qué hora? Mañana la idea es salir pues al mediodía. Tomar algo, no sé, y estar en Madrid pues sobre las 6:30, soltar las cosas en el hotel y sí, dar una vuelta por Madrid, porque Lucas es el chico que ha venido conmigo, nunca ha estado en Madrid, y pues lo típico para ir a Sol, para ir a ver la tienda Apple y dar una vueltecita, sí, un poquito a ver qué es lo que hay. ¿Vas a repetir, Abel? Me gustaría, lo que pasa es que es complicado. Más que nada, no solo por el tema económico, que se va un piquillo, sino por el tema de que es cansado, yo estoy reventado. La verdad que sí, dos días, es un tute bueno. Porque luego aquí... Hoy al final casi que no he podido ni echar siesta. En 2 días llevo dormido 9 horas. No son 900 kilómetros, que es una pasada. Y bueno, cuesta un poquito, pero... Uno se alegra mucho, sí, luego de ver. La verdad que es como una especie de spa tecnológico. Sí. Te vas cansado, pero a la vez te vas contento, ¿eh? Estas cosas que... se pasan bien, la verdad que se disfruta mucho y además este año ha habido mucha gente y se ha disfrutado muchísimo. Un buen grupo. Me están diciendo que me tengo que pegar más al micro. Sí, un poquito más. Se oye bien, me han dicho que se oye muy bien, pero muy bien. Pues Abel, ¿qué vas a hacer ahora? Pues no lo sé, ahora seguramente estaré un par de horitas más por ahí jugando y terminando de organizar los discos duros y demás, que estoy ahí. He aprovechado, no, estoy más subiendo contenido a las nubes que descargando. Sí. Los que estáis en el chat, que sepáis que no estoy escribiendo yo. Está el señor Monos del Espacio, que tengo una reputación y quiero conservarla íntegra al final de la mañana. Pero habrá que dejar el sitio a alguno más. Sí, ¿no? Hombre, está el señor Quique, que me gustaría que estuviera por aquí, que no sé si está por aquí. No, está fuera. Edu igual. Está fuera, o Edu, pues también sería fantástico que estuviera aquí. No, Quique está aquí, ya ha llegado, ¿eh? Quique de Valencia. ¿Qué tal, Converso? Que es otro que se ha pegado. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Me he pegado un tute bueno con la moto, ¿eh? Ha sido muchos kilómetros, pero la verdad que me ha merecido la pena. ¿Te ha salido? La pena es que al final Rupert no vino, pero la verdad que lo estamos pasando muy bien. No sabes la relación, la dicotomía, la parte boluda. Nipegun, tenemos aquí a Nipegun 2, Sí, decime. Yo te puedo hablar de muchas cosas. Ni pegundos. La estética nazi gay, ¿crees que ha pasado de moda o que está más vigente que nunca? Esa estética imperial, esos uniformes estilizados, esas hombreras, esas... Solo puedo decir lo mismo que Abel. Fue la época en la que empecé a probar colchones a fondo. Una cosa llevó a la otra y he hecho carrera. Gracias, ni pegó un dos. No, aquí tienes también a Edu, que lo puedes hacer una entrevista. Tenemos a Edu. Edu, señor Edu, te reclamamos. Bueno, Abel, un placer. Y nada, ya. ¿Dónde? Bueno, y prometo graba. Que contaré la segunda parte de las historias de la jefa. Lo prometo ya. Coge, abre, sírvete. Os dejo con el siguiente participante. El señor Abel con nosotros, siempre con cosas que contar, siempre con aventuras. Unas pocas, no perdéis los dos últimos podcasts de Abel. Que. No, no se te oye. Qué sexy. No se oye, pero bueno, tenemos aquí. Se engola la voz y todo. Se engola la voz. Tenemos otro repetidor de las Euskals. Pero yo voy a hablar. Tú usa este micro, siéntate, ponte cómodo, relájate y sométete al tratamiento. Sí. Tengo que engolar la voz. Puedes engolar la voz, tranquilo que no te va a doler, siéntate. Oye, y mi cajo es que parezco gilipollas con cuatro cajos. Bueno, acércate al micro, que te oigamos. Está con nosotros el señor... Buenas a todos. Eduardo... Un superdotado, cuatro cascos, dos micrófonos. A quien conocí en la Euskal sin haber quedado. Sí. Lo conocimos sin haber quedado. ¿Que ya es tu tercera Euskal o alguna más? Pues es que he perdido. Yo creo que es la cuarta o la quinta. Cuarta. Me parece que será la cuarta. Coge. No, que se me oye ya. Se me oye masticar y no quiero tampoco. Además, las palomitas rascan de lo lindo. Sí. Es mi cuarta o mi quinta. Mi cuarta o mi quinta de Euskal. Ok. Tendría que ver las... Cuando vuelvo a casa, siempre hago la foto con todas las tarjetitas y la verdad es que mola. Y ahí las... Es que no me acuerdo sinceramente. Ya, uh-huh. Yo creo que sería la cuarta. Bien, esto... Uh-huh. Este año podría decirse que se ha organizado muy, muy bien, pero yo estoy viendo a la gente ya demasiado metida en... Más tranquilidad, menos gritos, menos desfiles. Eso, por eso bien, pero ¿tú, por ejemplo, has visto más peces extraños? No. De metacrilato. El tema de modding ha pegado un bajón importante. Sí. O sea, veo mucha torre de gaming a tope, mucho portátil, sí. Pero el asunto ese de... Por ejemplo, la pirámide no la he visto. Había... El de la pirámide, es verdad. La pirámide, que era muy llamativo, no se ha visto. Está la Estrella de la Muerte, pero los que se están viendo son los que se han visto en otras ediciones de la Euskal, o sea... Sí. ¿Quieres ponerlo? Ponlo donde quieras, ¿eh? Aquí. Y está la gente muy enfocada a jugar, entre ellos... Sí, el tema social, que nosotros venimos un grupo de 25 y venimos a vernos. Sí, venimos a vernos, a hablar, a comer, a pasear... Que partamos de la base, eso es lo más importante, pero sí. No coincidimos muchos, la verdad que no, luego pues nos tenemos que dar nuestros paseitos, verlo tal, y yo echo de menos eso. ¿Quieres palomitas? Una palomita aquí ya. Ya, y eso he visto que he echado de menos. Han organizado mejor toda la estructura perimetral para que puedan, está por lo visto pensado esa valla para que la gente de fuera entre y haya visitantes. Y he hecho un vistazo. Entonces, de lo que he ido leyendo, que han aumentado muchísimo más el número de plazas, por ser la 25, 400 y pico plazas más, de lo que he leído. Y luego sí me parece muy buena idea que hayan hecho ahí como una valla para que, bueno, pues al final los visitantes puedan experimentar muchas veces algo de la Euskal, hacia los stands y tal. Aquí nos ponemos como conejillos, ¿eh? Sí. Nos están viendo desde fuera. Pero bueno, ya... Una zona de prensa que yo no la había visto antes, la zona de prensa que está ahí atrás, nuestra. ¿La de la SER? No, mucha gente. Un stand de la SER donde está el amigo Coldo, uno de los de nuestro grupo. Os cedo el chiringuito, me voy a dormir que mañana curro. ¿Te lo dejamos? ¿O quieres llevártelo? No, por favor. No, pero ¿tú vas a venir mañana? Sí. Vale. Toma, dale la espalda. Eso viene. ¿Vais a dejar aquí los ordenadores o lo vais a dejar? Sí, lo dejamos. No se puede quedar esto. Que bueno, se despide el señor, señor Manos del Espacio. Que como los niños buenos se va a dormir. Un placer. Me gustaría poder decir lo mismo, no es la ocasión, otra vez será. Bueno, nos vemos en las redes y seguimos aquí. Bueno, una vez que va, que hay cambios. Bueno, esta mañana, ¿qué te pareció la presentación con el amigo que se llama Lori, creo? El sí, chaval negrito este que... Ni idea de quién era. Ya es donde empiezo a ver el salto generacional. Sí, se nota. Yo había visto algún vídeo, pero de ahí a saberme las canciones, como bueno. Había algunos en la primera fila que sabían unas canciones. No. Esta mañana, para inaugurarlo, empezaron unos tíos vestidos de Gandalf repartiendo galletas de la fortuna. Ahí. Que eso ya... Ahora, eso sí es una referencia generacional más cercana a nosotros. Han debido de sufrir mucho con ese vestimenta. Sí, cogí sí. Cogí uno por banda. Todos se quejaban. Me quería hacer una foto contigo. Y el cante parrus ha sido importante. ¿El qué? El olor que metía el tío en cuanto me agarra a él. Se digo, quejaban, Genuino, genuino Gandalf. Genuino, perdón, de la Euskal. Con poca ducha. Poca ducha. Y mucho alerón. Joder, qué alerón. Madre mía, tenía ganas encima el móvil, no ha terminado de hacer bien la foto y a ver si se termina pronto. Hasta luego, que descanses. Señor Mano del Espacio. Va a haber aquí una foto donde he envallado. Pero bueno. Y luego como que se va tan pronto. Sí, es una cosa sorprendente. O sea, el último se va el primero. Ha llegado el último, se va el primero y tiene fama de golfante. Sí, sí, sí. Pero luego se retira pronto. Boca, yo creo que se le va la fuerza. A lo mejor. Se te va la fuerza por la boca. Se le va la fuerza por la boca. Pero espero que no lo escuche para que no me reparta collas. Pero si lo escuchas, Mono del Espacio, esto es obra tuya, ¿eh? Este podcast es obra tuya. Habrá que editarlo. Pero bueno. Oye, pues estoy orgulloso de salir en un podcast tuyo. Hombre, no, el orgullo es mío, camarada Eduardo, que llevas... ¿Cuánto tiempo llevas tú en contacto con Vidas en Red? Alimenta mi ego, por favor. Pues no lo sé. Yo muchísimos años, y yo ya te lo he contado que estaba hasta el moño de la radio convencional y no sé cómo caí en gracia de los podcasts. Y lo que te hice el otro día, plan broma, de tu alimentar tu ego, pues es que estabas el primero. Tú has estado en el top 1 muchísimo tiempo. Y dije, esto hay que escucharlo. Y empecé, pues dije, pero si este señor está hablando de lo que yo quiero oír. Mm-hmm. A la mierda la radio. Y fue llevaré, Carlos pues, Herrera. 7-8 años. Sí, eres el Carlos Herrera de los podcasts. Pero ese, vamos, sin duda. Como empiece esto a rentabilizarse, van aquí a... Esto nunca se va a rentabilizar. De muchas cifras. Nunca se va a rentabilizar. Y creo que será la gracia de esto. Que tenga la patina amateur del podcasting. Hablando de podcasting, ¿qué escuchas tú? Es decir, ¿qué tienes en tu parrilla de podcast? Tecnología. Alguno de cocina. Ah, sí, pero, qué interesante. Pero no, como todo lo que es otro que le mola. Bueno, es que yo ya también entraba en el clan. Antes que tú, por cierto, cuando te ibas contando, entraba en el clan de la Thermomix. Oh, amigos, qué gran tema. Eso necesita un especial. Pues, además, como nos juntemos dos que nos mola la Thermomix, eso ya da para varios. Da para un nuevo podcast. Es verdad, un podcast de Thermomix, tío, algo así. Los hay, ¿eh? Pues el Emilcar creo que estuvo también metido ahí. Yo no sé si ha sacado algo de Thermomix. No. Pues sí, también tengo la Thermomix, no la nueva que tienes tú, yo tengo la antigua. Y... Muy cotizada, por cierto. ¿Antigua? Sí. Sí. ¿Tú sabes que se dan tortas los restaurantes por comprar el modelo anterior? ¿Y eso? Pero si la nueva tiene más capacidad y todo. Ya, pero como es un poquito más manual, a ellos para todo el tema de salsas Linux, y ciertas cosas... Es la Linux, es línea de comandos, y yo me escribo mis propios drivers y que os den morcilla. Manda huevos. O sea la que, otra es la Mac, de nuevo. Exactamente, la nueva es un Mac y la otra es un Linux, un tanque, y se venden muy bien. Sí, tengo una amiga que se intenta ganar la vida con esto y me cuenta que... Que se cotiza muy bien. Bueno, ¿y en tecnología qué es lo que oyes? ¿Qué podcast recomiendas? Que la gente siempre le interesa. Me preguntan a mí qué oigo de tecnología y yo apenas oigo y resulta que soy los oyentes. Pues es que oigo a todos. Los que vas tirando de tecnología y vamos... Bueno, vamos a hablar de, quitando los obvios, es decir, a Tolo, que ya no graba. Ya no graba, lamentablemente. Y es una pérdida, pero grande. Que... Sí, sí, sí. Ha sido, después de lo de Chumi, ha sido un palo difícil. La verdad que sí. Veo los que tengo, sí. A ver, training... Estaba buscando ahí en el teléfono, por supuesto, Pocket Cast. Vamos a ver, esto, y lo que pasa es que ya va por orden cronológico. O sea, te voy a tirar de los últimos para ver... Hombre, veo otros... Mixio, que ha sido la revelación del año. Sí, sí, sí. Y sí, me imagino que tú serás igual de entusiasta que con Mixio. Ahí, Mixio. Las noticias tecnológicas ahí rapiditas, eso es, vamos, el momento afeitado de la mañana está uno escuchándolo. Eso es imprescindible. Este también, que me lo descubriste tú, el de N7, un gallego espectacular. Me parece espectacular. Tiene... Espectacular. Todos los episodios me gustan, pero es que hay algunos en particular que me parecen brillantes de oírlos varias veces. Sí. El típico tío que estudia muy bien lo que va a comprar y cuando lo compra le saca jugo hasta la última gota. Sí, sí. Y se ve que es debe ser un... Bueno, y luego tiene un nivel pues sí. importante. Nivelón. Nivelón, sí. Y que es un profesional de la tecnología, es decir, sí. Yo creo que debe tener una asesoría o algo así informática. Sí, el tema lleva temas de consultoría, proyectos que dependen de él. Y profesional, porque es que muchas veces, yo creo que en este tipo de profesiones, los que puedan tener ese tipo de profesión, acaban tirando de cheque y en vez de ponerte un servidor... básico, no, te meten el servidor, el plugin, el no sé qué. Increíbles, eso. Y te empiezan a ponerte instalaciones informáticas a base de billetes, seguro. Y este señor no se ve que lo estudia, tus necesidades, lo que puede haber en el mercado, lo que ya tienes, porque lo he ido pues donde tú tenías esto, pues a partir de esto lo ampliamos. Y es, vamos, bueno, y este te lo he ido a ti a hablar de él, porque no sé si tuviste alguna vez una llamada de él o una charla con él. Bueno, hemos cruzado bastante información, yo he hablado mucho de él. Porque me gusta mucho, vamos, básicamente. Bueno, más que teclas también. Más que teclas. Yo, el profesor este que vive en Linares, que nos da información meteorológica detallada. Esto es fantástico también, muy didáctico. Y madrillano que ya se ha ido al extranjero, nada. Ah, bueno, la brújula. La ciencia de la brújula. A radio, el buscador de Radio 5, te veo ahí. Sí, también. Muy interesante, sí. Este ya, lo que pasa es que está pasado de vueltas. Mira, este ya no es tecnológico. Es, pero este está muy pasado de vueltas. Era un poco de sexo, que era... ¿cómo se llamaba esto? El borde de la cama. Mira, este no. Al borde de la cama, de ese he oído yo hablar, sí. Pero lo que pasa es que está muy pasadito de vueltas. ¿Pasado de vueltas? Yo creo que sí. Pero bueno, eso de la sexualidad... Ahí cada uno pone el límite en su intimidad, pero a mí me parece que... Y ya no lo escucho, ya he dejado de escucharlo. ¿Quién más? Zafarrancho Podcast, también. Bueno, increíble Zafarrancho. Y ahora que me lo estoy pensando, que te estoy diciendo fundamentalmente... Mira, La Cocina Perfecta. La Cocina Perfecta. Ahí, ese también me gusta. Y luego, por supuesto, alguno de humor. Oye, ¿y qué te toca a ti? ¿Y qué ha sido de Guipollas? ¿De veces ha soltado alguna perra? Nos soltó un tostonaco del Albacete... Yo esperando oír alguna cosa de tú, no lo escuchaste. No lo escuché. Guipollas, no lo pues yo, que se puede hablar del Albacete. Lo veo en la lista y digo, bueno, ya ha grabado. Ha pasado de ser autónomo a ser de régimen general y ya se ha acostumbrado a trabajar poco. Ya no graba. Era cuando peor estaba, menos tiempo tenía, menos pasta. Pues ahí se acaba más fastidiado estaba, sí, grababa. Era un podcast que surgía de su desesperación ahí. Bueno, aquí también, Javier. Hombre, este también, Javier Fernández creo que se llama. Javier Fernández, muy bueno en sus 10 minutitos. Muy bueno, sí, bien aprovechado. Sí, sí, son muy majetes. Y luego de humor, hombre, cómo no. Ah, sí, a ver, Condenados Podcast. Condenados Podcast, premiadísimo. Bueno, y además ahora ya que me he pasado yo a Divorcieta también, pues habían tenido uno especial divorciado, que tenía un colaborador con un especial divorciado. Sí. La sí, madre sí. que les parió, sí, qué sí, tío. Sí, bueno, ese fue antológico. Yo ese es que he cogido cosas. Bueno, hubo una que además seguí uno de sus consejos en los momentos en que vas pasando de divorcieta, que te hundes, que te tal. Pues recuerdo especialmente que dijeron que a la hora de volverte a replantear, a hacer tu vida, hay que ir a los caladeros de mujeres. A los caladeros de... ¡Madre mía! ¡Qué expresión! Eso es la forma andaluza de decir que te apuntes a bailes de salón. A bailes de salón y te hagas visible y te y vuelvas al mercado. A los caladeros. De, bueno, pero caladeros de mujeres caladeros, es una expresión que... Venga, en fin, sí, son de andaluces. En fin, y para que te vayas haciendo la idea son gracias de andaluz. El humor que tiene, que es sí, muy, sí, muy desternillante. Sí, sí, sí. Caladeros bueno, de mujeres. Pues y luego el resto, pues ya está. Es que... A ver, y luego este hace mucho ya que no salís, ¿eh? Bueno, este Geekcast es una tragedia dentro del mundo también, del podcasting. Hemos hablado antes. Se han ido sin despedirse. Sí. Y claro, para que había un alma mater, que es Gavira Kai, de quien hoy se ha hablado. Sí. ¿Qué pasó Gavira, con Gavira? Menos, ¿eh? Y es una pérdida, pero... Mira que sí. ¿Tú puedes ver si estuviera aquí el Gavira escuchándote? Sí, bueno, si participa en el chat, lo vería. El Gavira de Kai... Si estuviera, lo vería. O sea, pero si participa en el chat, lo vería. Pero no participa en el chat, no. Qué lástima, porque ese. Pero era... si está el Gavira, manifiéstate. Sí, sí, sí, porque es que era. Era. Aparte, tiraba del carro. Era muy divertido. Pero bueno. O sea, que al final, yo pues. Con lo que estás viendo, tengo más variedad que tú. Bastante más variedad. Bueno, yo tengo mucha política y el tema religioso también. Pero tengo, o sea, más allá política, religión, historia. Es lo que los temas que puedo tener. Y alguno de inglés. Y para de contar, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo los podcasts los tengo que usar... fundamentalmente que me estén estimulando intelectualmente. Sí. Entonces yo sí me pongo uno... Porque voy, sobre todo fundamentalmente es en el coche cuando más los oigo... O muchas veces cuando... Ese es tu tiempo de escuchar cosas, sí, el coche. El coche. Porque lo que toca es vivir en Madrid, que te puedes chupar perfectamente. Si vives en nuestra Radio Madrid, te puedes chupar perfectamente una hora, hora y cuarto diarias agarrado a la rosca. Y el coche encerrado y audio. Y esperar tu destino. Entonces, pues si ya de por sí a lo mejor muchas veces la jornada de cogerlo es... O estás dormido recién salido del trabajo, pues que te puedes pegar una sobada a campeonato. Entonces, o me estimulo intelectualmente o me quedo dormido. Con lo cual, al final acaban siendo de tecnología o tecnología, porque como escuche uno, lo que tú dices, de lectura, uno de política, madre mía, ya tengo. Te puedes pegar ahí la cabezada. Y... El accidente está garantizado. O sea, que no, esto, estimulación intelectual, por lo menos para poder seguir conduciendo. Bueno, déjame hacer un cambio de tema rápido. ¿Cuál ha sido tu mochila tecnológica para la Euskal? Porque este es uno de los dilemas que tenemos. Yo no sé cómo te organizas tú. Aquí algunos nos hemos hecho listas. Hemos mirado la lista del foro que hay de la Euskal. ¿Cuál ha sido tu equipaje tecnológico? Pues este año, pues fíjate tú que con la experiencia lo he hecho peor. Ya ¿sí? No ha sido mochila, ya ha sido maleta. Maleta, eso es maleta, un nivel. Eso es nipeguniano. Pero que al final es que ha sido por... bueno, por coger cosas. Ha venido también mi hermano este año y en prevención empezó a cargar y bueno, pues... O sea, has traído de más. He traído de más. Pero la verdad es que he usado ya, yo creo que ya prácticamente todo. Y cuéntanos, ¿qué había en esa maleta? El primero, que se me ha hecho imprescindible, bueno, por supuesto, ya no, yo no vengo con PC, yo vengo con portátil, ya voy teniendo... una edad y el objetivo de estar aquí es la socialización, con lo cual traerte un ordenador que ha vuelto una vez, un portátil, que al final han sido dos, uno de ellos pues por intentar enseñarlo aquí también, un Google Chromebook. Ajá. Que está bien. Que tiene su historia. Tiene su historia, es la pura demostración de la endogamia. De la endogamia podcasteril. Totalmente, muy bien. Se lo ha comprado Javier. Y tú se lo vendiste a Javier, o sea que al final todo queda aquí, tú eres el que... Sí, se mueve, hay una especie de ciclo ahí de... Sí, sí, sí, y luego se seguirá moviendo, me lo volverá a vender Javier el mío y esto lo vendo ahora a José, que también me lo ha dicho que lo quiere. Ah, o sea, ya lo tienes... Eso suele pasar en nuestros círculos. Sí, sí, sí. Que antes... acabas de comprar algo y ya te está diciendo de que si cuando lo vendas que me lo digas. Qué cosa tan curiosa. Pues sí. Llevo también, bueno, por supuesto... una regleta estratosférica. Regleta porque... fundamental, sí. No salga de casa sin ella. Sí, sí, que ya le dije a mi hermano que no se trajera y me he traído una estratosférica de no sé cuánta, que ya están prácticamente quedando huecos, de 12. ¿De 12? 12, sí, porque ya hemos empezado a cargar cosas. ¿Y qué más ha habido? Bueno, cables de todo tipo, cargadores dock, cargadores de discos, de USB. ¿Qué más he traído? Es que la maleta se le fue muy llena, joder. Teclados. Teclados, sí, en plural. Sí, porque sabía que tenía que tener. Tenía, Álvaro me ha traído un PC mío, tenía que arreglarlo, lo tenía pendiente. ¿Y qué más he traído? He traído bastantes cosas. Bueno, una Play 4 también, con sus respectivos mandos, con lo que ocupa, en fin. No sé, pero he tenido que tirar de una maleta, no me ha valido una mochila. Una mochila no ha sido suficiente. No, una mochila no. Luego lo revisaré, porque. ¿Qué más tengo ahí? Si está mal el dock, lo he usado. Bastantes cosillas, sí. Bueno, llena. Esta vez es que no me calibra en una mochila, sí. Bueno. He tenido que tirar de maleta. Y me preguntan aquí, vamos terminando antes de darle paso a Eduardo para que se vaya preparando, propósitos para la próxima búsqueda. O sea, dan por hecho de que vas a repetir. Hombre, voy a repetir. Los propósitos. Uno que me lo he hecho muchas veces. Intentar disfrutar jugando. Sí. Mira que la he hecho complicado, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que lo que ha hecho es pasearnos el palmito. Sí, sí, ha pasado una chica muy guapa, muy. Bueno, es que de noche yo soy miope. Entonces, soy benévolo. Chica. Una chica ha pasado, pero por poco le tira a Enrique. Eso, sí. Aparte de eso, ya se ha puesto fea. Sí, ya ha perdido. Los cables y. Hombre, no, es que no debería estar aquí. O sea, no sé qué pinta. Bueno, propósitos para la próxima búsqueda. Que fundamentalmente, y más ahora que por desgracia veo que hay mucho más actividad de juego, intentar aprender a jugar algo. Sí, dan ganas de decir, me gustaría engancharme. Sí. A mí, yo creo que se me ha pasado la furia gaming, tío. A mí sí, claramente, más que nada es que. Para mí es casi como ver la tele, es casi pasividad. Es que. Yo, es que para disfrutar bien de los juegos, es que me tengo que ir a la zona retro, ¿eh? Yo es que el mando de la Play para mí es una perdición, ¿eh? Ya el mando es como una cabina de un avión. No, tantos botones, al final acabas haciendo en el FIFA, acabas haciendo la jugada que no es, el pase que no es. Tantas así combinaciones. Que, así, la derecha, izquierda y disparar. Pues es verdad, coño, tú es que eres de otra. Tú estás. Bueno, a ver, es que otra generación, sí, total. Sí. Y ahí está, es más consolero que nosotros. Sí. Nosotros. Bueno, pero con la Nintendo algo más he hecho, he dado la talla un poco más con la Nintendo. Sí. Tiene menos botones, pero vamos, yo tanto botón me vuelvo loco. A propósito, encontrar ahí. Bueno, ahí tenemos a Dioscor, aparte de Abel, que nos pueden asesorar ahí con el tema de juegos. A mí me ha asesorado Dioscor y ahí sigo jugando al Minecraft. Me recomendó el Minecraft y ahí sigo. Vamos. Que tampoco es que sea el normal, ya juegan los niños pequeños al Minecraft y yo. ¿Qué te iba a decir? Sí. Pero que, en los colegios. Técnicamente no es. No técnicamente no. Controlarlo bien. Pero vamos, un FIFA, por ejemplo, que hace combinaciones de botones para juegos, para fuera de juego, no sé qué, es horrible. Dominar, sí. Eso es horrible. Es una ingeniería, sí. Te tienes que ir de fin de semana a un curso. Sí. O sea que yo ahí, aprender a jugar más. Sí, me he estado leyendo las conferencias de este año, pero además, precisamente, lo que está viendo son más áridas. O sea, que las conferencias de este año. Me han parecido temas más. Ajá. Más. Con mayor sin demasiado específicos, sí. Y sobre todo me ha parecido que más. No, la temática un poco más profunda, más desarrollada. Que no ha sido. La única que ha sido un poco básica es. Que también ya demasiado básica. ¿Cómo instalar un Linux en 5 minutos sin ser un vasco? Que hoy en día. Que ha sido la primera esta mañana a las 10. Coño. Pero es que instalar hoy un Linux es más fácil que instalar un Windows de aquí a Pekín. Pues, también. Sí, es verdad, pero. Que ahora mismo los instaladores gráficos son. Pero vamos, que han puesto esa conferencia que podía ser tal a las 10 de la mañana. Sí, un horario un poco. Ahí, o estás todavía. La gente está todavía frotándose las legañas como un pequeño hámster. A ver, ahí no hay quien funcione. Nos estamos levantando todo. Tremendo. Bueno, pues, señor Eduardo, ha sido un placer dedicar esta charla. La gente muy contenta, le ha gustado mucho y dice que están disfrutando mucho. Además, mirad, chicos. Muchas gracias por el directo. Os tengo que decir a los que estáis ahí. Gente luchando con el sueño también. Sí. Que aunque luego, porque luego lo que bueno que tiene el podcast, que luego lo puedes escuchar después, yo me he dado cuenta que las veces que falta que tú estabas aquí creando contenido, cuando estabas desde fuera, digo, es que tengo... venga, date prisa, espabila y saca algo. Saca, que ya me saca, lo he acabado. Sí, sí, sí, pero por favor, manténme informado. Aquí, yo sí, pensaba sí, para adentro, estaba... Y claro, no, ni tengo posibilidad... Bueno, sí, aquí a lo mejor una posibilidad directa. Era cuando YouTube todavía no era, me emitía en no directo. No emitía en directo, sí. Que con lo cual, yo, tú estabas emitiendo... que no era en directo y te pasaba yo los comentarios para dime de no sé qué, dime no sé cuánto y, nada, al final era todo más retrasado y me he dado cuenta que hay que ayudar a aportar y crear contenido porque cuando estás fuera o no puedes venir sí, como, sí. Mi sobrino como tal estás ansioso por saber, saber algo. Qué, se, qué está pasando sí, minuto sí, a minuto sí, sí. Sí, sí. Entonces yo el año pasado ya lo pensé, dije, pues, hay que ayudar a crear contenido porque es que luego al que no puede sí. venir le gusta, o sea, sí. Hay que echar aquí una mano. Yo mira que, pues mira, para mañana voy a participar. Voy a salir, me parece genial. Hacer unos vídeos ahí. Me parece también. Fantástico. Un videoblog, vamos a ver. Un videoblog. Sí señor, sí señor. Voy a bailar contigo también. Venga, a sudar ahí, ¿eh? Te tomo nota. ¿Has pasado a la siguiente fase? Era, había no, ha sido, bueno, esto ha sido libre. Eso ha sido hacer la gracia. Hacer bueno. la gracia, pero claro, me he venido arriba y no, ya me siento en condiciones de competir. Te he visto... Me veo... No, mañana me voy yo. Me he desmelenado. Mañana haces la sesión de gym, si vas a hacer tu sesión de gym sí, allí. Sí, sí, voy a mover las articulaciones y... Pues bueno. Antonio García te da las gracias. Gracias a ti, Antonio, por estar aquí. Pero no os vayáis, no os vayáis, que tenemos aquí a otro que creo que se estrena, ahora nos lo confirmará, que es el señor Quique. Bueno, Eduardo... Gracias por este ratito y repetimos. Pues sí, sí, ya me veréis más, me oiréis, porque voy a empezar aquí a ayudar a crear contenido. Eso es, eso ya me parece un éxito. Sí, sí. Chicos, crear contenidos. Ya lo dije en mi llamada a crear contenido. No dejemos que los contenidos insulsos se coman la red. Bueno, pasa aquí que... Pues fuerte aplauso, señor Eduardo, que vuelve a su localidad. Ay, pero se puede hacer. Sí, ola? Sí. Se... La ola, se hace la ola también. Ay, ay, ay, ay. Es muy cámara. Sienta, es al viejo. Bueno, amigos, pues sale Eduardo y entra Quique, que es otro que se ha hecho kilómetros. Se ha hecho kilómetros. A ver, Quique, cuéntanos de ti. ¿Cómo te metiste en este grupo, tío? Esta ya es una pregunta casi personal. O sea, ¿cómo contactas en este grupo? Pues aquí se ha formado un grupo, pero yo algunos no sé el origen. O sea, ¿cómo la vida les ha colocado donde les ha colocado y al final estás aquí en la Euskal? A través de Nipegún. Acércate al micro, por favor. A través de Nipegún. Lo conocí hace mucho tiempo. Contacté con él a raíz de escuchar sus podcasts. Y bueno, a través del contacto pues surgió una compraventa que le hice del portátil Asus ROG Gaming que tenía y además del smartphone Note 3. Le compré ambas cosas, fui a su casa, estuve en su casa un día entero, estuvo explicándome cosas, estuvo preparándome el portátil y bueno, y a raíz de ahí pues cogí una amistad con él y bueno, hemos mantenido contacto continuamente. Y es por ello que él fue el que me invitó y me metió en el grupo. Ajá. ¿Y tú vienes de Valencia? ¿Vienes en moto? En moto. ¿Te has hecho unos pocos kilómetros? 700. Háblanos de tu geekismo, es decir, la tecnología. O sea, tú estás aquí porque algo tendrás que ver con la tecnología. ¿Cuál es tu historial clínico? Algo, es muy pobre, mi historial es muy pobre. ¿Sí? Yo soy aprendiz de muchas cosas y maestro de nada, de absolutamente nada. Bueno, empecé la casa al revés, empecé programando, empecé haciendo un curso de Basic y de COBOL y después de ahí, pues bueno, aprendí también Clipper, aprendí Visual Basic, aprendí Delphi. Y bueno, pero aprendí tantas cosas que no te enteras prácticamente de todo contenido de cada materia, en fin. Y bueno, y como vosotros, pues comprar cosas, escuchar podcasts. ¿Sí? ¿Pero tú profesionalmente eres programador? No. Es decir, ¿te ganas la vida? No. No. Lo que pasa es que el sitio donde trabajo me encargo de todo lo que es el equipo informático, sí. Ajá, ok. Hay parte de profesión, pero mucho de vocación. Sí, mucho de vocación. ¿cuáles son tus intereses en el tema de la tecnología? Es decir, las... Pues claro, el tema de la tecnología es muy amplio. Aquí cada uno le da por algo. Hay gente que le da por los juegos, hay gente que le da por... ¿A ti por qué te ha dado? ¿Qué te interesa? Lo que más me fascina a mí es la virtualización. A mí me parece... ¿La virtualización? La virtualización. Me parece impresionante que dentro de una máquina puedas ejecutar varias máquinas y en esas máquinas hacer pruebas. En fin, me parece flipante. Es lo que más... La conexión remota entre ordenadores también me fascina bastante. A mí también es un tema que me... Me fascina, da poder. Y la programación, la verdad es que he programado poco y lo poco que he programado también en mi trabajo, ostras, es que la verdad es que me pasa el tiempo que, bueno, que dices, ostras, han pasado 4 horas y no me entero. ¿Habrá algo más absorbente que meterse en ese rompecabezas? Eso se me da bien, la verdad es que se me daría bien programar, pero no me he puesto del todo porque no he tenido tiempo. Sí, mira el micro, que esto es un poco más, está un poco girado. Bueno, y tu primera Euskal, o sea, tú llegas a la Euskal, esto es la Meca, 1.000.000.000 de musulmanes dándole vuelta a la Kaaba y gritando cosas. ¿Qué sensaciones tienes cuando ves este mar de pantallas y este ejército de gente rara? Es impresionante ver la cantidad de ordenadores que hay aquí y de noche todavía se hace más impresionante. Y la verdad es que lo que siento es que me siento raro, pero al revés. O sea, en el mundo real, en la vida 1.0, me siento el raro de friki y de tecnológico y de... Sí. Y aquí es al revés. Aquí me siento raro de poco friki, poco tecnológico. Para lo que hay por aquí. Bueno, yo te digo una cosa, porque es la primera Euskal, pero en medio de tanto gamer, yo sin tener el nivel que tienen aquí los Nipegunes, los Dioscops, los Zordor, también los años que nos dan otra perspectiva, que te hacen ver que la informática es algo más que jugar. Y yo es que la verdad es que nunca he jugado, nunca, ni de jovencito, no me ha dado por jugar, no sé, no... Es una cosa que... Había cosas más interesantes quizá. Bueno, sí, puede. Y es que además, la verdad es que no se me da bien y no sé si no me gusta o es que no se me da bien y por eso no me gusta. Sí, se mezclan aquí las dos cosas. Y bueno, ¿qué equipo llevas? O sea, ¿qué te has traído? Porque además Nada. Tú tienes, no vienes en coche, vienes en moto, con lo cual has tenido que hacer ahí como las naves espaciales, cada gramo, sí, medirlo. Sí. Hay que medir el equipaje, el espacio muy bien, sí. Me he traído el segundo portátil, el primer portátil es el que he comentado, el Asus ROG de Nipegun, y es que me daba miedo, no es que no me quepa, es que me daba miedo traerlo en la moto, porque quieras o no quieras, el baúl vibra detrás, y meter ese portátil con lo que yo lo quiero y con lo que tiene dentro preparado y ajustado, ostras, me daba pavor. Sufre miedo, uno. Pavor. Entonces me he traído un portátil, un segundo portátil, que es un i3, fíjate tú, un i3 con 4 GB de RAM. Y nada, el teclado y un par de hubs USB, la lamparita USB también, y ya está. Y nada más. Nada más. Como, bueno, aunque el componente social, lo hemos dicho antes, aquí es fuerte, ¿cómo ocupas estas horas con tu equipo? Es decir, ¿qué estás haciendo? ¿En qué te empleas ahí? Pues mira, ahora mismo estaba bajando cosas que me había ordenado mi señora esposa. Ah, míralo. Y entonces... Punto para... Quique, punto para Quique. La verdad es que, bueno, te pones ahí a ver la lista de las cosas que comparte la gente, que son muchos y muchos teras, y te da ansia viva y ganas de bajar. De ver, pero tanto, ¿no? Esto es como, sí, meterte ahí un escaparate. Pero ahí, bueno, es que además me he traído solamente un disco de un tera, con lo cual, aunque quiera bajar mucho, no puedo. O sea que me alegro de haberme limitado, porque es que me estaba entrando la ansia y el que me lo bajo todo. Sí, que te pones ahí, además sin criterio, yo no sé si te pasa ahí, yo me pongo ahí y digo, no sé si me va a gustar, sí, pero lo guardo, ya lo borraré. Me suele pasar, pero ya te digo, no me ha pasado porque estoy muy limitado por el espacio. Sí, sí, así que el diogenismo lo controlas ahí. Muy bien. Bueno, ¿a qué gente has conocido? Nueva, que no conocías antes. He conocido, y la verdad es que de todos vosotros solamente conocía en persona a Nipegun. Al resto del grupo no conocía a nadie, casi todos os conocía de haber tenido contacto con vosotros, de escucharos podcasts, que os conocemos muchísimo, muchísimo. No tenemos secretos. Y eso no es recíproco, la verdad, que, y es, después conoceros en persona, la verdad es que es un gran placer. Sí, sí, sí. Bueno, aparte llevamos un año de preparación. Esto es la Euskal más preparada en el canal de Telegram. Hemos estado ya los últimos meses más frenéticos. Y ya... El canal de Telegram llevaremos 1 millón de mensajes, ¿eh? Yo no llevo la cuenta, sí, sí. Es una broma. Aparte de un canal de organización, ya era el canal de pique, de tontería, de... Me meto con este, me meto con el manto y... Pero sí tiene razón mi pegún en una cosa que he dicho antes, es que sois todos muy anarquistas. Él intentaba organizar y era misión imposible. Sí, era todo, sí. Somos españoles, ¿eh? Sí, también. Nos gusta ir a nuestra bola. Aunque luego necesitamos un tío que... se ocupe de ser práctico y registrarnos, pero... ¿Le has preguntado a Nipegún si está dispuesto a organizar la Euskal Dragón? Me da miedo preguntárselo, pues, porque además espero que pues, lo haga, pero pues, pero ya le he escuchado algún comentario de que no le entusiasma la idea, no, por decirlo suavemente. Por decirlo suavemente, sí. Sí. Pregúntaselo cuando tengas ocasión. Bueno, vamos, tu miedo a... es fundado. Está fundado. Pues hay que ver cómo engañarlo, o sea, de alguna forma... Sí, hay, lo que pasa, lo que temo que yo ya 13, es que él lo ha dicho, y como lo ha dicho, y él suele decir que cuando dice algo es va a misa, pues solamente por haberlo dicho, aunque cambie de opinión, se ata a sí no mismo. Va. Sí, sí. No, ahí es donde tenemos que poner en marcha un engaño redondo, o sea, que él se crea que sigue manteniendo su palabra. No sé cómo hacerlo, suena muy bien, pero hay que... Yo admiro también la relación que tenéis tú y Nipegún, os habéis dado muchas veces... duro. Sí, sí, sí, sí, sí. Se habéis dado y sin embargo, pues... ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que hay un mutuo respeto. Sí, sí. Hay un mutuo respeto a pesar de que, madre mía, no puedo tener opiniones más diametralmente opuestas siempre al nacionalsocialista ateo de Nipegún. Tú también eres ateo, pero no practicante. ¿Sabes? Soy no practicante, o sea, además soy un ateo bastante inconsecuente, bastante inconstante, sí, sí. Yo recuerdo, ¿te acuerdas de aquel Periscope que hizo el último? Que ¡madre mía! Estuvo faltón como nunca. Como nunca, sí, sí. Sin embargo, hecho a Rupert. Sin embargo, tú no te cabreaste con él. O sea, es que el orgullo, en el mal sentido de la palabra, no sirve para nada. Y además, el orgullo es una debilidad y es una inseguridad. Sí, señor. Sí, sí. Es decir, si tú estás inseguro, te pones nervioso. Ahora, si tú crees algo y mueres por ello... Pues, además vivo en España. Si viviera en un mundo anglosajón donde la gente es exquisitamente respetuosa, pero aquí se te pone la piel dura. Aguantas. Empezando por tu familia, que son los primeros que no van a tener ningún miramiento. Pero bueno, ni pegó que son muchos años. Me parece un tío muy interesante. Sí. Un tío con sus lecturas, un tío que no es un cualquerilla, un personaje. Un personaje de decir es de decirle a un amigo tuyo, mira, te voy a presentar un tío que es un number one, que es un tío que no te va a dejar indiferente, por lo menos interesante, indiferente y tiene imposible. Su cabecita bien amueblada, bueno, bien o mal, pero la tiene amueblada, tiene sus cosas, sus compartimentos y... Y el tío cuando se pone a hablar es que no para, ¿no? Aquí ha llegado Mono del Espacio, que tiene mano izquierda, y ha hecho primer error poner a un argentino de primera interpretación. Pero él mismo se ríe, porque claro, la fama de le precede. Recuerdo, no sé si ha sido esta tarde o esta mañana, recuerdo que estaba medio dormido, estaba apalancado. Sí, sí, sí. Además se echaba para atrás. Y has dicho, no sé qué, que estabas en directo, y se ha puesto a hablar así sin ganas, y nada, sí, sí. Que no para, tío, no para. No para, se no para. Reanima a sí mismo. Se reanima. Es que necesita esto, yo no sé por qué no graba. Para mira, mí, él. Para mí, sí. Sí. Ah, perdona. Digo, ¿eh? Para mí, él es que es perfeccionista y quiere la perfección. Entonces, no. Comparto esa opinión. Entonces, no quiere grabar porque él necesita mucho tiempo para sacar al podcast 100% perfecto. Y eso le maniata, eso hace que no grabe. Y es una pérdida para todos nosotros. Yo he dicho 1 millón de veces. No, señor. Graba ni pega un cabú. Graba mirando al tendido. Graba sobre la marcha. Graba... Tremendo. Si tengo amigos perfeccionistas, sí es lo peor. Yo soy lo de mi diametralmente opuesto. El contenido por encima de la forma y los defectillos o defectazos... Es que nos da igual. Es que nos da igual. Da igual. Y yo... Bueno, y los oyentes me lo decís. Es que nos da igual. Sí, tío, graba caminando, pero tío, grábate 10 minutos ahí. que hoy me has dejado que estoy en la fábrica y es que me paso 8 horas y esas 8 horas necesito podcast, me dicen algunos. Bueno, pues que sepáis que Converso lo veis y lo escucháis, pero aquí en directo es que se nota que se deja la alma, tío. De verdad, hostia, pone unas ganas, yo no sé de dónde saca la energía. Pero pone unas ganas, cuando lo ves en directo, dices, este hombre no está cansado, este hombre, ¿de dónde saca? Aquí también te digo una cosa, a mí la Euskal tiene un efecto vigorizante increíble. El último año que estuve con Abel decía, a Julio da gusto verlo en la Euskal, es que está eufórico, y es que me pongo eufórico. Sí, es cierto. Me siento tan a gusto aquí, me siento tan identificado, y a veces el geek se siente tan solo, separado de esto, que es que estoy pensando en la Euskal y estoy diciendo, madre mía, y estos días antes que estábamos en el chat, un momento que digo, tío, estoy hiperventilando, o sea, que no puedo, y estaba viendo vídeos de Euskal antigua y se me estaba poniendo frenético. Sí, te leí. Pues a raíz de lo de Nipegún, me acuerdo que Nipegún llevaba tiempo diciéndome y diciéndole a todo el mundo, yo no voy a la Euskal. No sé si lo has oído hablar de eso. Fue hace 2 años. Hace 2 años. Yo no voy a la Euskal, está lleno de ñatos. Sí, está lleno de ñato, de patate, que no me meto, de gilipollas, porque me había a pegar, porque no sé cuánto. Pero empezamos a venir unos pocos. Un hilo de un foro al respecto. ¿Te acuerdas de aquel podcast que hizo? Sí, sí, sí. Las opiniones sí. De la gente que escribía. Sí. Pero se ha picado, ya. Y aquí está el tío, el primero. Hombre, y le fastidia haberse perdido un día, porque. Es lo que se suele decir, la que es. Lo tiene que hacer. Sí. O sea, ni Pegún y la Euskal van de la mano. Bueno, me preguntaban aquí una pregunta así para acabar. Llevamos 1 hora 41 minutos. Caray. Entre unos y otros. Propósito, dice, propósitos para la nueva Euskal. ¿Vas a repetir? Sería la primera pregunta. Hombre, tienes intención, o sea, el hombre propone, Dios dispone. Pero como te he dicho, pues tengo una hay cosa, obligaciones. Tengo una esposa y entonces esto quieras o no quieras, las vacaciones mías intentaré que coincidir con ella y aquí no la voy a traer porque ella de todo esto. No. Nada. Entonces, claro, lo que no puede ser es estar yo de vacaciones y estar por ahí. Bueno, sí, pues mal rollo. Puede hacer alguno que otro año. Y luego compensarlo. No, es que no me deje, es que no lo veo. Sí, es que es uno el que no quiere, claro. Es normal. Y otra opción es dejarla fuera como está. Pero bueno, pero yo creo que para salir juntos más vale que estemos juntos del todo. Y no uno aquí dentro y otro fuera. Sí. Bueno, aquí cada geek es un mundo. Es un mundo. Pero bueno, vamos a poner en el escenario. Los astros se alinean y tienes la ocasión, la pintan calva para repetir el año que viene. Ostras, sí. ¿Qué expectativas, qué planes tendrías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué te llevarías? ¿No vendría en moto? ¿Vendría con una furgoneta hasta las trancas? ¿Qué cambiarías y con qué propósito vendrías? La verdad es que yo, antes de venir aquí, yo siempre he pensado que bueno, para hacer aquí lo que haces en casa, casi que lo puedes hacer en casa. Perfecto, y más a gusto con tu nevera al lado, sí. Y bueno, pues es que perfectamente podría venir sin ordenador. Bueno, me gusta y la verdad es que te sentirías aquí un poco raro sin ordenador, pero es que me encanta estar con vosotros y con la gente, tío. Es una caña. Más vale la pena aprovechar así y charlar con la gente que no estar cara al ordenador, que puedes hacerlo en tu casa perfectamente. Perfectísimamente, sí. Sí, aquí socializar, estamos de acuerdo, hablaba con Andrés antes, el tema que es lo que nos mueve a hacer kilómetros y algunos más que otros sacrificios importantes. Conocer a la gente que conoces virtualmente, conocerla en realidad, la verdad es que es una pasada. Es una pasada. Es lo que tiene internet y las comunicaciones, que nos conocemos o de una forma que después se suma esa amistad de una forma que, ostras, internet ha sido una auténtica revolución, tío. Auténtica revolución. Es increíble, sí. Increíble. Es una cosa que Rupert y yo hablamos mucho, es decir, después de un montón de tiempo estamos juntos, estamos 1-2 horas hablando. Al día siguiente se va a Chile, pero la conversación no se ha detenido ahí. Es increíble. O sea, al día siguiente retomamos. Pero es que luego, después de un año, volvemos a ver, oye, al día siguiente está en España y la conversación continúa como si no hubiera habido distancia. Exactamente. Claro, lo asumes como algo normal, pero es que no es normal. No es normal. No es normal, eso no es normal. No, nunca ha sido normal. Nunca. Y ahora no lo es, aunque sea posible. Sí, y lo, no, lo valoramos, pero es que no nos damos cuenta. ¿Tú te acuerdas cuando teníamos el Messenger, cuando hablábamos? Hostias, macho. Sí, sí, y era una barbaridad. Estoy hablando con el teclado. Con y no estaba persona. En el móvil, ni en la tablet. Estaba con otra persona. Y era, ostras, qué maravilla. Imagínate ahora lo que tenemos, tío. Es increíble. Ahora, bueno, sí, es alucinante. Eso necesitamos asimilarlo y reflexionarlo. Si nos quitaran internet ahora, tío. Si viniese una tormenta solar. Una erupción solar, madre mía, no. Mad Max. A la carretera y a placer el salvaje. Allí donde estoy yo, en la playa, ahora, tengo unos vecinos que no quieren ni estar en el apartamento, quieren irse a su casa porque no tienen internet. O sea, es que pueden ir sin agua. O sea, pueden ir al supermercado a comprar agua o limpiarse con el agua del supermercado. Pero están corriendo, deseando ir al apartamento para... Es increíble, tío. Es increíble. La gente, ¿a dónde hemos llegado? Sí, lo estoy viendo. Sí, lo vamos... Es que... Se va viendo como en los hoteles, que me dice Rupert. Mira, tienes que ver... Dice, ya no es la gente de menores de 30, 40 años, no. La gente mayor, lo primero que pide es, oye, la clave del wifi. Aquí algo ha cambiado. No nos hemos dado cuenta, pero aquí están cambiando cosas. Están cambiando cosas. Y el verano tiene eso. El verano, la gente que tiene un apartamento en la playa o en otra zona turística, ostras, ¿qué vas a hacer? ¿Meter una línea de cielo de fibra solamente para los dos meses? Eso. Y está compitiendo. El tío que lo anuncia sabe que se lo van a preguntar. No te... Y antes, es curiosísimo, sí. Es curiosísimo. No podemos vivir sin internet, tío, es increíble. Sí, pero además era un fenómeno que antes éramos los geeks. Y me decía mi mujer, pero bueno, es que no puedes estar sin internet. Bueno, no es que no pueda, claro que puedo. Pero no me da la gana, no quiero. No quiero prescindir de. Como no puedo estar un día sin comer, sí puedo estar un día sin comer, pero es que no me da la gana pasar un mal rato. Entonces, pero claro, ya el fenómeno se ha pasado de los geeks. De la gente de unos círculos muy, muy, muy, muy reducidos, como son nuestros círculos, que es una cosita muy peculiar, a otros círculos que aquí no entrarían. Y en cuanto a la organización de la OSCA, tío, es impresionante. Llama la atención. Llama la atención. Lo que hacen es, y el montaje este, para que funcione todo y no tenga fallos, tío. Una red, es que... Es una pasada. Nada más que la red, lo decía con quien agregué. La red. Hay empresas que la red no va ni para atrás. Y aquí hay una red y vaya red. Y vaya red, tío. Vaya red. ¿Has visto las montañas de switches que hay allí, de cables, tío? Los kilómetros de cables. Y que no falle nada, tío. Y la gente pisando los cables. Sí. Y, tío, impresionante, macho. Impresionante. Es impresionante. Y la carga que tiene, porque aquí no llegan cualquerillas. Aquí llega gente, enchufa, se pone a compartir y tú ves lo que tiene la gente en el disco duro. Los slots que hay, las colas que hay. Esto va a tope. Además, los voluntarios, yo no sé si son voluntarios o... Sí, sí, lo son. Los tíos lo hacen de puta madre, la verdad es que... Sí, una actitud muy buena. La actitud es impresionante, es sobresaliente. Sí, esto es lo que nos hace repetir y desear volver a repetir. Claro. Genial. Pues, Quique, tío, me ha encantado charlar contigo, tío. Genial, ratito muy bueno. Muy bueno. Pero claro, hay temas ahí en común y ya unos terabytes de conversaciones en Telegram que nos avalan. Sí, efectivamente. Pues un placer. Un placer. Vamos a acabar este casi 2 horas de directo, chavales. Pero que hay gente aquí a las 2:17 de la madrugada que nos están siguiendo, como Joaquín Carlos Casanova Sanz, como el señor Antonio García, que están disfrutando mucho de esta charla, que para nosotros es una charla normal, pero que se la están bebiendo. La está bebiendo. Meritazo tiene también. Sí. También un meritazo, sí. Un meritazo que a nosotros nos estimula. Si no hubiera nadie, sería un poquito más duro. Pues Kike, un placer, tío. Igualmente. Un placer. Hasta pronto. Y señores, aquí seguimos. A mi derecha, Andrés, que está ahí viendo mis vídeos. A mi izquierda, Kike, que ha estado aquí un rato la mar de bueno. Delante tenemos a Lucas. Que también se estrena en la Euskal. Sí, y lo ha pasado muy bien, lo contaba en el vídeo, le hemos preguntado ahora en un directo. Con Versister, que está aguantando. Ahí está mi hermanica aguantando su segundo año forma parte de esa minoría del 15% de chicas que hay en la Euskal. Y algunas muy guapas, ¿eh? Que me contaba mi hermano en una conversación que se encontró una parejita que le decía, oye, decía la chica al chico, que este año hay un 15% de chicas. Y decía el chico, sí, pero solo dos o tres son guapas. Le faltó un collejón ahí que mi hermana le metiera. Tenemos al señor Carlos Ayamú, que lo conocí hace bastante tiempo, me lo presentó Zordor en su momento, Abel, que está por ahí hablando, as usual. Y tenemos a Zordor, cosa rarísima, que está aquí. Luego es de los que aguantan, ¿eh? El Zordor. Anoche estuvieron, yo me fui y siguió. Y está con un amigo y se pasan la noche insultándose el uno al otro. Una relación para que mi hermana le estudiara y escribiera una tesis doctoral. Y Dioscor, qué cosa rara también. Ahí está el Dioscorp. Y Ernesto Martín que dice, aquí estamos, firmes. Sí, señor. Spreaker no nos da el número de oyentes, pero ahí estáis en el chat manifestándoos. Pues amigos, 2 horas 20 minutos, un sueño hecho realidad, estar en la Euskal después de tanto tiempo hablando, soñando con estar aquí. Y voy a dejar descansar la voz antes de que se me ponga como Joaquín Sabina. Y vamos a seguir en una Euskal que este año, a pesar de ser el 25 aniversario, las noches las veo muy tranquilitas. Lo comentábamos antes. Poco desfile, poco paseo, no hemos visto. He visto una vez al tío con cabeza de caballo liderando la manifestación, pocas sillas en alto. También la organización ha dicho que intentemos no hacerlo. Pero forma parte del encanto, del tema de las sillas en alto. Y detrás tenemos al señor Bato, hemos tenido aquí a Eduardo también, su hermano, su sobrino, que están participando de la Euskal y Converso, aprovechando el último aliento, se despide. Amigos, esto es la Euskal. Y el que os habla, Converso, vuestro amigo, vuestro líder supremo, vuestro presidente eterno, vuestro comandante en jefe y presidente no electo de la isla de Biedersenred. Amigos, salud y respeto. Queridos, amados isleños, querido pueblo, saludo a la isla, a esos 500 espartanos que estáis ahí compartiendo y hablando de fricadas. Un placer, gracias por estar aquí, Antonio, Ernesto, Joaquín, etcétera, etcétera, etcétera. Juanma, un fuerte abrazo. Mi bendición desde el Palacio Presidencial. Hasta pronto. Cuidado mucho, seguimos en la Euskal. Sí, señor.